www.radioonline.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárese para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía Radio. Una vez más aquí en tu radio online.com.mx. Porque si no pongo el punto MX, Lorna me regaña. A pesar de que el día de hoy no me puede regañar muy feo porque no tiene micrófono. Pero esperemos que nos haga el favor de acercarse un poquito a alguno de esos 4 micrófonos que tenemos aquí alrededor, nomás para que salude a la gente, les diga hola señores, ¿cómo se encuentran ustedes? Gracias por escuchar este programa. Hola a todos, bienvenidos a Comic Manía. Gracias, Lord. Muchísimas gracias, porque yo sé que solo de esa manera sube el rating. Y recuerden, señores, si quieren que yo jamás vuelva a programar una sola canción en este programa, ese rating tiene que llegar a ese número mágico. ¿Estamos de acuerdo? Lord me está checando. ¿Qué tan cerca estamos del número mágico? Ahorita nada cerca. Nada cerca, pero ni cerca, señores. Entonces, ¿adivinen qué? Creo que ya se pueden imaginar qué les toca del día de hoy. Señoritos, jovencitos, no se preocupen. Podría parecer que esto es otro soliloquio de Carlos Joy Moisés, pero no lo será, porque tenemos algo que le habíamos prometido hace unas cuantas semanas, de hecho hace unos cuantos meses, y hoy nos cumplirá la bellísima Carlita Torres. ¡Un aplauso! Saluda a la gente. Saluda a la gente, Comic Manía. Hola, comiqueros. Y con esa vocecita es con las que nos va a relatar. Comiqueros, comic maníacos. Sería, ¿no? Como tú quieras, nena. No pasa nada. Lo resolvemos en post después, no pasa nada. Pero lo que quiero que tú me digas, y es lo más importante, es ¿estás preparada para relatarnos esa hermosa historia de tu pasado? Pues yo creo que no, porque como que no se acuerdan de mí. Nena. No me han mandado a saludar. Estoy aquí en el Soho Chat. Ajá, y nada. Y nadie me pela, nadie. Entonces mira, yo recuerdo bien que la idea era, si llegábamos a 500 likes en la página de Facebook, ibas a relatarnos una bellísima y hermosa historia de amor que te sucedió en algún momento en tu pasado. Ya llegamos a 522 likes. Entonces lo tienes que relatar, nena. Yo creo que si no lo haces, la gente va a decir: eso, gente no cumple. Esta gente es puro cuento. Nos van a comparar, o sea, como, ¿qué? Marvel México y DC México. Exactamente, no queremos eso. Y esa voz que acaban de escuchar fue de alguien que estuvo no adentro de la estación, sino fuera de la estación, en su casa, escuchando esa promesa. Tenemos a nuestro amigo Alex Balmorio. Hola. Un aplauso para ti. ¿Cómo están, gente? ¿Tú escuchaste cuando Carla prometió contar esa historia? ¿Recordarás? Sí, de hecho estuve aquí, fue la última vez que vino. ¿Ah, sí? Nicolás. Dijo que, voy a decir mi historia. Cuando estábamos hablando de lesbianas y bla, bla, bla. No estábamos. Sí, estábamos. No estábamos hablando, o sea, yo estábamos hablando de otra cosa y recordé tu radio. Una hermosa historia del pasado de Carla, que Carla me contó a mí. Dije, creo que es importante que lo compartiéramos con todo el mundo. Entonces ya llegamos a los 500 likes, la gente lo quiere. Y de hecho, el cuate que nos logró poner por encima de los 500 likes, si estoy en lo correcto, es Case Riley. Espero estar en lo correcto y no darle crédito a la persona que no se lo merece. Y él me dijo que le tuvo que pedir a su hermana y a sus amigas que nos dieran likes para llegar. Entonces lo agradecemos muchísimo. Entonces tienes que cumplirle. Yo subí fotos de chicas sexys. Yo subí el rating. Y dijiste que ibas a subir una foto tuya, vestida como chica sexy. Nunca lo vimos. No, porque me pegan. ¿Quién? Ah, sí, sí, tienes novio, bueno. Hablaremos de eso después. Pero lo que también me gustaría pedirle, señores, es que le den la bienvenida, la muy calurosa bienvenida a una persona que viene aquí por primera vez. Y esperemos que no sea la última. Su nombre es Nancy Balmori. Un aplauso. ¡Ah! Saluda a la gente. No, di hola. Por hola. Un poquito tímida la nena, pero no te preocupes. Muchísimas gracias. Por... ¿Perdón? Se puso muy rojita. Sí, no, sí. No tengas pena. Es la hermana de Alex. Hola. Que hace su primera aparición aquí en Comic Manía. Está celebrando su cumpleaños, ¿no? Todavía tiene las ganas de seguir celebrando su cumpleaños. Entonces, señores, le voy a dar unos cuantos regalos a nivel musicales. No se empiezan a quejar, porque es un regalo para una niña. ¿Cuántos años tienes, nena? 14 acabas de cumplir, ¿no? Felicidades, espero que te la hayas pasado muy bien ayer. Y qué bueno que estás aquí, espero que no te aburras demasiado. Vamos a hablar, ahorita estamos cotorreando, platicando muy bien, pero eventualmente vamos a empezar a platicar largo y tendido acerca de cómics. Y yo tiendo a ser muy profundo. O sea, yo me imagino que, teniendo un hermano comiquero, has escuchado algunas cosas, pero yo... cruzo todas las líneas del buen gusto. Entonces espero que no te sientas muy mal. Espero que lo aguantes. Y cualquier cosa que quieras decir, dilo. No tengas pena, no tengas miedo. ¿Estás bien? Te veo muy nerviosa, nena. ¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿No? No, ok. Bueno, no te preocupes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a celebrar tu cumpleaños con nosotros. Y bueno, creo que ya dijimos todo. Ya presentamos a toda la gente. Sí. Que está aquí con nosotros. Viene José Miguel Alba Marquina, que es mi jefe, mi productor, mi director de artes9.com, para las personas que han visitado este blog. Ah, te paga bien, supongo. Me paga, sí, con un café latte. Bastante rico, porque... Ah, ¿y con una torta de espagueti? No me paga con torta de espagueti. Eso solo lo comes tú. Yo estoy a dieta, pero él sí... Ay, lo hacemos todo en una cafetería, entonces nos da los cafés gratis. Y sabes que ni te quejes, porque yo este programa te lo pago también con comida. Entonces no te burles mucho de eso. Pero es tu comida está muy rica. Gracias. Debería probarla. La niña siempre sale de aquí con mucha hambre. Entonces me dice, me llevas a comer primero y después me llevas a mi casa. Y bueno, está bien. Y como es un buen trabajo en el Soho Chat, de hecho es la única que lo puede hacer después de Lorna. Entonces... como que no me queda de otra. Pero bueno. Aunque lo del nabo, pero me quieren, ¿verdad? Te queremos muchísimo. Entonces... donde voy con todo esto, él va a venir, va a traer a dos amigos de él que son artistas de cómic mexicano, son creativos de cómic mexicano. Yo no sé cómo vamos a meterlos aquí, porque desafortunadamente yo me clavo demasiado en el cómic americano. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Yo siempre que es importante hacerle un espacio a lo nacional, para que la gente sepa que exista o que existió y sepan quiénes son las personas que participan o participaron en estos cómics. Pero bueno, ahora es el momento donde la gente me dice que estoy mal y que estoy equivocado, como Gustavo Martínez y como nuestro buen amigo Gaider. Pero a pesar de que esté mal, si hacer esto está mal, nunca quiero estar en lo correcto, porque tengo que darle las gracias a las personas que participan con nosotros semana con semana en este programa, de una manera externa, no aquí en cabina, pero sino por fuera. Sin duda le tengo que dar las gracias a mi buen amigo Lioco, que constantemente graba todas las pláticas que hacemos en este brillante lugar llamado Fantástico, porque en serio creo que es un excelente trabajo. Hay mucha gente que no puede ir, que no se puede presentar los sábados por cuestiones familiares o por mil y un cuestiones, o tal vez no vive acá. Y tener el audio es una cosa, pero tener el video es vivir la experiencia. Entonces le doy las gracias a Leo, en serio, muchísimas gracias. Ya subió el video, yo ya subí el video a nuestro Facebook. Sí, de hecho, está bien la plática que subieron. ¿Fue de qué? ¿Irredeemable? E Incorruptible. Sí, sí. Estuvieron buenas. O sea, sí, tengo que decir unas palabras sobre eso. Es, ver, la verdad, sí, estuvo bueno, ¿eh? O sea, vi a mucho geeky guy ahí. Sí. Sorprendentemente, creo. Sí. Creo, y lo revisé los videos como dos veces, creo que fueron mujeres, ¿verdad? Y fueron varias. Y de hecho, chavas que están muy entusiasmadas del cómic, fue un amigo que se me olvida su nombre, que va casi a todas las pláticas y va a su novia. Uh-huh. Y en un momento pedí que hicieran como, dieran sus testimoniales, que hablaron un poquito acerca de esos cómics, y la chava se paró, y igual, como muy nerviosa, se quedó bien rojita. Pero puso su nervio a un lado y dijo, ¿sabes qué? Me encantó el cómic por esto, esto y esto. ¿Podrías abrir? ¿Quieres que vaya a abrir Alex? ¿No? Gracias, Lorna. Entonces dijo que le encantó el cómic, que le encantó la historia. La historia, pero no solo eso, que le gustó mucho la presentación del cómic. Entonces eso fue como que bastante lindo. Y de hecho, fueron como 4 o 5 mujeres. Entonces qué bueno que ya se está abriendo un poquito más esto y vean que no es el club de Toby, sino que todos podemos participar en este amor por los cómics. Me gustaría dar las gracias a la gente de Fantástico por abrirnos sus puertas. Un fuerte saludo a David Noriega, que es el dueño, y obviamente también a Juan Bautista, que es el gerente, que es el que siempre nos da los temas. Y todavía no hemos dado el tema de esta semana, porque se acerca el aniversario. En febrero 15, 16 y 17, si estoy en lo correcto, espero estar en lo correcto, es el aniversario de Fantástico, alias Comic Castle. Va a haber descuentos a lo loco. Ojalá, espero, porque no quiero dar quejas. Sí. Pero una vez ya... Sí, sí. ya estoy, les estoy diciendo a mis amigos, ah, escuchen, escuchen. De hecho, el amigo con el que estaba haciendo mi revista ya le está interesando el cómic. Y el domingo vamos a ir al centro a comprar varios, ¿no? Ajá. Entonces le dije, mira, si te urge tanto, ve a Fantástico, le di a dirección y fue. Sí, sí. Félix Cuevas 835. Sí. Y pues me relata de que, dice, al principio llego y me piden la mochila. Sí. ¡Joven, su mochila! Bueno, sí, está bien. Y ya va este. Entonces, los es normal. Sí, hay muchos normal. Hay muchos asaltos, muchos robos. A mano armada o sin mano armada. Y más que nada, es una tienda tan grande. Sí. Suele suceder. ¿Y qué pasó? Pero ven en las vitrinas y está un número de Avengers contra X-Men de Marvel México. Sí. Que estaba $29 a $370. Sí, sí, sí. Y me dice, oye, ¿crees que por qué? Sí, no es normal, no es normal, lo sé. Pero recuerda que lo que está pasando ahorita con Marvel México y con DC México es que no están produciendo suficiente para la demanda. Y además está muy mal la distribución. Ajá. O sea, lo que termina pasando es que hay muy pocos cómics y mucha gente que los quiere. Sí. Entonces cualquier tienda o hasta los voceros en la calle están agarrando esos cómics, sí, y les están subiendo el precio. Entonces, yo lo que les recomiendo a todas las personas es no lo hagan. Hay 20,000 otras maneras de conseguir cómics que no sean tan caras. Porque si subirle, digo, yo no puedo hacer la matemática porque soy muy malo, pero digamos que es el 100% que le subieron, ¿no? De $39. De 29 lo subieron a $50, un número. Al principio. Pero ahorita es 370. Óyeme. Es más del 100%, ¿no? Más. No, es muy malo para las matemáticas. 100%. Sí. Yo por eso no fui a la universidad, porque sabía que iba a fracasar total y completamente en ella. Pero no hablemos de eso. Hablemos de las cosas buenas, que son de los descuentos. Puede ser que esos de 300 cómics ya están, que estaban en $300 y están en descuento, entonces todo puede funcionar. Bien. Pero bueno. Además de eso, me gustaría dar las gracias también a nuestros buenos amigos Spike Valentine, Carmix First, a Beto Calvo y todas las otras personas, Mr. X, todas las personas que de alguna manera participan en nuestro blog, como Eduardo Rivas, que se acaba de ser parte del blog. Se le doy las gracias. También me gustaría dar las gracias a Cindy Marvel y le mando, obviamente, un fuerte ¡Shazam! Y también a la bellísima Píldora Atómica, que tienen una página en Facebook y constantemente agarran ese programa y lo ponen por allá en los enlaces para que la gente los pueda bajar y la gente pueda conocer este programa. Al igual que la gente de Comic Corp, les mando un fuerte saludo. Y a la gente de La Covacha, que también hace exactamente lo mismo, agarra este programa y lo esparce por todo el universo como debería de ser. Y bueno, yo creo que ya serían las únicas personas que hay que dar las gracias. Pues sí. Más adelante, si se me ocurre alguien, obviamente lo tendré que decir. Obviamente. Rodrigo Díaz Paz nos regaló más de 50 cómics. Ah, que regaló los de X-Men, ¿verdad? Todo, una cantidad enorme, una cantidad ridícula. Ajá. De Uncanny X-Men. Unos cuantos números de Excalibur, unos números de Gambit, etcétera, etcétera. Los estamos regalando ahorita. De hecho, hoy voy a regalar 4 números. ¿Sí? Del Uncanny X-Men, del 413 al 416. ¿No? ¿Puedo ayudar en las preguntas? Ya las hice. ¿Ya? Ya las hice, una ya extra. Las tengo listas. Pero sabes que no te preocupes, porque aquí hay nuestro buen amigo José Miguel Marquina, que finalmente llegó un poquito tarde, pero ya llegó. Trajo una cantidad exorbitante y ridícula de cómics. ¿Cuántos cómics trajiste, José Miguel? Aquí. No toques el micrófono, por favor. Lo siento mucho. Está muy pequeño el letrero, pero como podrás ver, dice no manoseen el micrófono. Porque Guider, la razón por la que no puede venir a este programa es porque él rompió este micrófono y costó más de $2,000 componerlo. Entonces, por favor, nomás acércate tú. Lo siento, perdón por gritarte, no me gusta hacer eso, pero saluda a la gente, mi querido José Miguel. Muchas gracias, Joy. Pues sí, un poquito retrasados porque era complicado el centro, ya saben, ha sido días difíciles con esto de la situación de las marchas de nuestros ex trabajadores de Luz y Fuerza, pero bueno, ya estamos por aquí. ¿Sí? Y bueno, pues sí, efectivamente, como anunciamos en Artes 9 y en el blog en el Facebook oficial de Comic Manía Radio, pues Joy, desde cuando quería que yo lo acompañara. Como ustedes saben, con Joy hacemos el videoblog de artes9.com, desde el Café Hamlet, Foro Shakespeare. Y bueno, las entrevistas pues están eventualmente en... Hemos tenido gran éxito con ellas, déjame decirte. Aunque sí, he visto. Lorda ya los vio y se rió muchísimo. Dice, ¿cómo te permiten que tú hables de arte, creatividad? Pues más bien... Vas a quemar a artes9.com. No, más bien de eso se trata, de que descubran que el sexy... Sí, claro. Viene más allá de los cómics. Exacto. Entonces, bueno, pues como prometimos, obviamente, pues como íbamos a venir a tu programa. Gracias. Desde cuando Joy quería que viniera, pero pues, ¿yo qué puedo decir? Así como, Joy sí es Joy, ¿no? Pero ¿yo qué puedo decir? Yo no sé nada. Entonces mejor me tomé la libertad de traer un par de invitados. Claro. Porque ellos tienen bastante más que decir, que son el maestro René del Valle, Guerrero, que también ya estuvo en el videoblog de Artes 9. Uno de los dibujantes titulares de Calimán, El Hombre Increíble, y el maestro José Chimal, que es argumentista. Baba. Ellos nos van a platicar nos va a platicar un poquito y después posteriormente vendrá la sesión de preguntas como tú acostumbras. Sí, sí. De estas historietas mexicanas de la época moderna, ¿no? Estamos hablando de lo que ustedes conocen como los sensacionales o la historieta de sexicomedia, que empezó en los 80, 90 con Editorial Igea y posteriormente con Editorial Tucán y Mango. Y bueno, pues traemos unos cómics que comentábamos, no te preocupes porque también te los puedes ganar. Vamos lo que más que nada lo que él quiere es ayudar con las preguntas y como yo recuerdo que tienes algunos cómics, pues son versiones en español de cómics americanos. Así es. Pues, ¿qué te parece si ustedes dos, Alex y tú, hacen las preguntas para esos? Porque yo ya tengo las preguntas para lo que vamos a hacer. Perfecto. Sí, ya los maestros, miren, ahorita les vamos a traer, está en el, tanto en el Facebook de ustedes de Comic Manía Radio, como en Artes 9, están los cómics que vamos a regalar. Estamos regalando un cómic de Pistolero, de que como ustedes saben, el arte siempre ha sido del maestro Rafael Gallur, pero los argumentos eran de Chimal, y bueno, por aquí los traemos un Calimán, y bueno, si quieren, incluso si se los ganan, los maestros harán las preguntas respectivas. ¿Pero cuántos pues, son? Les podemos traer, ay, pues no sé, son algunos, poquitos. Varios, pero son para más de 10. Pues, no, o sea, vamos a regalar un Pistolero. Ah, ok. Un Calimán. Ok. Y vamos a regalar de las publicaciones que está haciendo ahorita precisamente de lo que vamos a hablar, vamos a regalar un Chambeadoras. Ok, también tenemos una niña de 14 años aquí, entonces por favor no vuelvas a decir esa palabra. Chambeadora es trabajadora. Una trabajadora. Exacto. No, una no vas a pensar mal. Una chambeadora. Es que tú no me dijiste que iba a hacer así, pero este programa es para toda la quiero familia. Quiero pensar que los radioescuchas que están del otro lado son más de ese perfil. Desafortunadamente. Bueno, vamos a regalar uno de estos de la historieta que vamos a platicar. Y ahora sí, para la onda. Yo quiero ver. Espero que tu mamá no esté escuchando este programa porque va a decir que Alex, ¿dónde llevas a mi hija? ¿Dónde llevas a mi hija? Ese tugurio donde llevaste a mi hija, ¿dónde es? No, que era un programa de cómics. Bueno, fue horrible. Traté de voltear la portada de Chambeadoras para que no lo viera Nancy y el anuncio que está atrás es una revista porno. Entonces no, siento mucho. Soft porno, por favor. Pero trae la palabra porno, así que es porno. Sí, sí, entonces, lo siento mucho. Y le pido una homo erecto. Okay, ya estuvo. No lo leas al aire. Te están oyendo niños. No, quiero decir una cosa, me gustaría pedirle una disculpa a la familia Balmori, lo siento muchísimo. ¿Perdón? Todavía no llega mi mamá. No llega tu mamá, perfecto, ya está, ya lo hicimos. Muy bien, pero va a abrir el podcast. Ya, cállate. Bueno, entonces traemos también, ahora sí, para el público de Comic Manía, que son muy conocedores de la historieta anglosajona. Sí, sí. Sin duda. En particular de Spider-Man. Claro. Les vamos a traer algo. Ayer, fíjate que, curiosamente, terminando de grabar nuestro videoblog, que está el Mago Frank. Sí. Ya a partir de mañana lo van a poder ver en artes9.com. Platicamos de McFarlane, de esta época de cuando él dejó la editorial Marvel. Primero hizo el famosísimo Amazing Spider-Man 300. Uh-huh. Después le dio su título propio. Y traemos lo que sería el número 1, 2 y 3. De esa serie, es el 3, 4 y 5 de la serie Spider-Man, que él escribe también. Que es en novedades, porque son las ediciones en español. Va. Por ejemplo, Mr. X no las conoce. Va. Yo y tú tendrás vagos recuerdos porque obviamente tú estabas en pañales. Ya habías nacido, pero estabas en pañales. Pero es que curiosamente yo cuando tenía un año me llevaron a vivir a los Estados Unidos. Entonces, esos cómics me llegaron, exacto, pero solo en inglés. Sí, de hecho, este cómic, la edición de novedades editores, es el 519, 20 y 21, va, que pertenecen a la edición original de Spider-Man de Tom McFarlane, que sería el 3, 4 y 5, donde pelea con Wendigo y aparece Wolverine. Va. Y esta de novedades editores las vamos a regalar. Acá nuestro amigo va a hacer favor de hacer las trivias, pero obviamente para que no les vaya a faltar, él mismo se va a hacer la trivia para no perdérselos. Hecho, sí, nuestros dos amigos son bastante, de hecho, Carlita también es muy joven. Oye, puro joven, o sea que venimos de este lado puro, ellos digamos que son consagrados. Exacto. Yo soy viejo, pero ellos son consagrados, porque ellos son maestros. Estamos representando la era dorada, la era de bronce, se podría decir. Claro, nos saltamos la era plateada, menos que... No, sí, pues yo sería el representante de la plateada. Exacto. Yo soy de la era yo de bronce. Yo soy en 1992 que salieron estas ediciones. Fíjate, cuando salieron estos cómics aquí de Spider-Man... Sí. Era cuando ya McFarlane estaba teniendo Spawn. Y bueno, ¿Ya los conocías, Alex? ¿Alguna vez viste estos cómics en particular? No, son como reliquias para mí, pero sí conozco a McFarlane y lo que hizo en el 300. Claro, claro. Ya se me están ocurriendo, bueno, Tú piénselas, pues piénselas, las vamos a hablar al final para que tengas tiempo para pensar. Okay. Sí, al final vamos, pongan mucha atención, ahorita vamos a platicar con los maestros. Sí, sí. Y para que se ganen el cómic, que yo hoy no quiero decir el nombre. Por favor. El Calimán y el Pistolero, de lo que vamos a platicar con ellos. Ajá. Después nuestro amigo va a hacer las preguntas para ganarse los tres números de Spider-Man. Okay. ¿Sabes ediciones novedades? Lo que más me encanta es que yo siempre he peleado con tener una escaleta en este programa. Llegas aquí un día y me pones una escaleta. ¿Qué? No, no hagas eso. Déjame ser libre. Déjame volar como las aves. Y déjame fluir en este programa. Bueno, fluir. Entonces, no lo pongas demasiado, pero. Bueno, más o menos. Me parece una buena idea presentar a tus invitados. Terminamos rápido con los últimos regalos. Ya hablando de la época de Image, tenemos un Team 7 en inglés, ese sí. Ah, qué bien. Y para aquellos que sean un poco más alternos, porque ya ves que. Para las personas que no sepan, Team 7 es el equipo donde estaban las personas antes de los héroes que todos conocimos en Image. Por decir, están los papás de los chavos que son parte de Gen 13. Está el personaje de Whiplash. Está, ¿cómo se llama? Grifter. Blacklash. Todos son miembros de Team 7. De hecho, me gustaría que platicaras un poquito de estos tres cómics. Claro, a tus radioescuchas. Sí, sí. Y pues digo, para los que sean un poco más alternos, tenemos el Bone. Qué bueno. Pero muy bien. Qué bonito. ¿Qué número es? ¿El 15 de Bone? El Bone es 15. De Jeff Smith. Es muy de bueno. Smith. Muy ya ahorita bien. Ya platicas tú de estos cómics americanos. Claro que sí, con mucho gusto. A eso me dedico, de hecho. Exacto. Y platicamos acá con los maestros. A ver, entonces, nomás les pido que por favor se acerquen ahora un poquito a los micrófonos. Den una pequeña presentación. Ah, pues pueden hacer como sillas musicales. Así ¿no? es. Entonces, es exacto, van pasando. Entonces, se acerca el señor René. A ver, vamos a ver. A ver, nomás, brevemente, sin agarrar el micrófono, por favor, porque se me regaña el horno. Sí, la advertencia. Ah, perdón. Sí, yo lo conozco así. A ver, entonces, nomás, saluda a la gente con mi venida, por favor. Un placer tenerlo con nosotros. Estoy aquí muy contento. Ah, qué bien. De escucharlos, verlos a ustedes, sobre todo a ti, que con aquella entrevista del Hamlet, que la pasamos muy a gusto. Ah, qué bien. En el cumpleaños de Marquina. Exacto, exacto. Escuchamos maravilla. Que él es fan de Bronco. Dios mío. Pero no hablemos de eso. Mejor cuéntenos acerca de su carrera. ¿Usted empezó dibujando? ¿Qué? Yo empecé dibujando hace un cierto tiempo, algo de historias y leyendas de la colonia, tradiciones y leyendas de la colonia, uh-huh. Y comencé, ¿qué será? De ahí comenzaron a darse cuenta algunos maestros, directores, de que podía yo trabajar en algunas situaciones. Claro. Y trabajé en varias historietas que ya no me acuerdo, y ocasionalmente llegué a trabajar donde ya sabemos, en el Calimán. ¿Qué es lo que la gente más lo ha de ubicar? Porque sí. Calimán en su momento fue un hitazo. O sea, todo el mundo tenía Calimán. Ajá. Y cuando se murieron la mayoría de los cómics mexicanos, Calimán continuó. Fíjate que curiosamente platicábamos esto en este momento, cuando veníamos para acá, de que en ese momento yo era un trabajo más para mí creativo, nada más. Sí, sí. Como a la fecha lo es. Jamás imaginé que iba a ser una especie de un clásico de la historieta mexicana y que yo tuve la oportunidad junto con el señor Cristóbal Velasco, que no porque él ya no esté en este mundo, se le va a ignorar. Mucha gente menciona así, ok, pero él era el que entintaba, yo soy el que trazaba las figuras y los fondos durante muchísimas de mil y pico de episodios, pero resulta que por lo que haya sido, pues pasó el tiempo y ahora me doy cuenta, hoy en este momento hago conciencia de que pues fue una especie de hito en la historieta mexicana, junto a, ¿cómo se llama los que veníamos platicando ahorita? Águila Solitaria. Águila Solitaria. Es que, Juan ¿sabes qué? Valiente, Juan Sin Miedo, de José Jesús. Es que curiosamente, cuando estás siendo parte de la historia, no te das cuenta que estás siendo parte de la historia. Es un trabajo más. Bob Kane y Bill Finger, cuando estaban haciendo a Batman, no sabían lo que iba a hacer. No, es que nunca se sospechaba nada de eso en esas épocas. Hacíamos historietas. Yo vengo de una familia de historietistas. Ajá. Que tuve la facilidad de dibujar siempre. Dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Estudié mi carrera, todo, bla, bla, bla. Pero siempre estuve consciente de que había que dibujar. Dibujo a Calimán, me aviento toda la vida ahí, haciendo otra serie de cosas. Y fue estupendo. Una experiencia inolvidable, como ya platicamos en la otra entrevista. Me parece perfecto. Fue una cosa maravillosa para mí que hoy estoy haciendo conciencia. Digo, pues sí, fueron mil y pico de episodios. Uh-huh. Tuve unos privilegios maravillosos que ya no se le dan a los dibujantes hoy, desgraciadamente. Uh-huh. Era otro momento en que los directores estaban conscientes de que tenían que vender un producto al público que mantuviera la atención. Uh-huh. No tanto tecnicismo como ahora. Pues no, mira, es que a mí me gusta que, por ejemplo, aquí pongamos por caso, que Calimán, una cosa que no funcionó, Que hicieras aquí a Calimán, aquí así, me lo pusieras aquí. Pero no, no me gusta como me lo pones así. No, eran frescos, decían, crea. Ah, o sea, crea. Que no te pongan estructura, que no, crees. Sí. ¿Ya ves, ya ves, Miguel? ¿Ya ves? Pero eso es, Miguel. No, aquí hay que fluir. Aquí hay que fluir, aquí hay que fluir, pero el olvidémonos de estructura. Olvidémonos de escaleras. Aquí está bien, aquí sí está bien. Romper las cadenas, ¡sata! Ni más ni menos. En los años 60 que tuve la oportunidad de vivir, que fueron maravillosos, fue el destrampe total en muchos aspectos, en el buen sentido de la palabra. Teníamos ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas del hinduismo, del budismo y todo eso, que se nos metía mucho que no sé, que el pensamiento, que la razón y todo lo demás, que el espíritu que fluya, que estamos levitando, que estamos haciendo todo esto. Todo esto se plasmó en Calimán. Y es lo que le gustaba a la gente, porque estábamos todos en esas doctrinas. Hoy nadie sabe lo que es, de qué estamos hablando. Yo soy una persona que creo que estoy fuera, ya me siento de repente, digo, ay, ¿dónde estoy? Que ya esto ya no encajo aquí. Porque si me pongo a hablar de cosas que las doctrinas y que los pensamientos filosóficos, todas esas filosofías orientales que eran maravillosas, lo metimos en Calimán y en algunas otras historietas, los argumentistas. Pues sí, yo eso recuerdo, Carmatrón también tiene mucho de eso. También, sí, con el señor Óscar González Loyo. Sí, sí, tengo el gusto de conocerlo, el señor. Es una de las personas que se preocupa, creo que hasta la fecha no tengo mucho contacto con él, pero es una de las personas que se preocupa por transmitir todavía un poco de esas doctrinas. Sí, padre, sin duda. Me refiero al padre. El hijo también está imbuido en eso, pero es otra cosa, es otro boleto, definitivamente. Bueno, él es más moderno. Pero le mandamos un fuerte saludo a Kevin Studios. Saludos, señor. Sí, obviamente, él habla de Óscar González Guerrero, en Editor Mex fundó, creó el personaje Hermelinda Linda al lado de José Cabezas. Sorry, los Invencibles, hicieron las historietas de Capulina. O el Capulinita. Y bueno, René del Valle, además de, nos gustaría que nos platicaras un poco más, además de Calimán, un tiempo también estuvo trabajando en esta historieta industrial, de la que también nos gustaría que José Chimal, si nos permiten presentarlo. Gracias. Él es el argumentista. Comentábamos hace rato, cuando veníamos para acá, siempre le damos el crédito en la mayor, sobre todo en el cómic, se le da mucho el crédito al dibujante, pero nos olvidamos a veces del argumentista. Sí, siempre. Y es importantísimo. Chécate toda la historia de Image Comics. Le dieron tanta importancia a los dibujantes que creyeron que podían escribir. Y no necesariamente toda la gente que tiene una habilidad tiene la otra. A veces sí, a veces no. John Byrne, sí, Alan Davis, sí, grandes escritores, pero también grandes dibujantes. Pero no necesariamente, y más que nada en el caso de Rob Liefeld, ahí lo podemos ver perfectamente. Guapo. En varios. Y de hecho esos cómics que traigo de Todd McFarlane fueron escritos y dibujados por él. Ya platicarás al rato. No, muy buenos. No, muy buenos. Pero hablemos con alguien que sabe escribir. A ver, con José Chimal. Bueno, pues antes que nada, pues el agradecimiento a José Miguel por habernos invitado y estar aquí. Carlos Joy, que él fue el que nos invitó realmente. Claro. Bueno, más o menos. Pues sí, yo dije, ven, pero es que José Miguel, está bien, yo te mando. Adelante. Adelante, pero gracias. Gente que tiene cosas interesantes que decir. Claro. Bueno, pues. Y si no, es que yo no tengo nada interesante que decir. Me rompes el corazón. Me rompes el corazón. Pues también el gusto por escribir nació así de repente. Yo le decía al maestro platicando en el taxi hace rato que yo crecí leyendo el Calimán y la Águila Solitaria. Entonces, desde ese momento, a los 7 años, me di cuenta que yo creí que este era mi... Eso es lo que yo quería hacer de grande, ¿no? Entonces, pues, leyendo y todo eso, leyendo otro tipo de textos, me di cuenta de que también era lo mío. Bien. Y a los 18 años, le decía a José Miguel, me aventuré desde mi pequeña ciudad ahí de Atlacomulco, Estado de México. Cerca me vine para acá de Toluca, sin saber nada, ahora sí con una mano adelante y otra atrás, y empecé a buscar esa opción, pedí una oportunidad, me empecé a los 18 años, siempre me decían, niño, estás muy niño para esto, ¿sabes hacer algo? No, nunca he escrito, pero sé que lo puedo hacer. Y hubo una persona que me dio la oportunidad, creyó en mí. Me costó mucho trabajo porque la verdad no tenía ni idea de cómo se hacían los argumentos, pero eso fue lo que, lejos de desanimarme, me dio más fuerzas y... Bien. Sí, y de ahí empecé, ni siquiera conocía la técnica ni cómo se escribía un argumento. ¿Pero tú empezaste a hacer qué tipo de historias? Yo empecé con Egea, cuando Egea estaba empezando a crecer, con los sensacionales. Los sensacionales, esos, hasta donde yo sé, he leído pocos, tienen una cierta fórmula. Sí. Me imagino que una de las cosas que te pedían los editores era que escribieras nuevas historias, pero dentro de esta misma fórmula, ¿no? Claro que sí. Y sí. Cada título tiene una fórmula en particular. Uh-huh. ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya. Pero ya cuando. Eso me imagino que te tomó un cierto tiempo aprenderla. Sí, me Pero costó. Ya cuando la aprendes, ya puedes echarte 10 guiones al día, casi, casi, ¿no? Sí, generalmente me hago un guión en 2 días. Sí. Entonces, Ok. Y cuando pues, necesitaba el dinero, pues, en menor tiempo todavía, ¿no? Sí, sí, sí. La necesidad, curiosamente, sí. Logra eso. Sí, sí. Sí, y pues de ahí fui empezando a trabajar. Les decía a José Miguel que trabajé en varias editoriales. En Vid estuve trabajando también. Uh-huh. Estoy y 18 años ahí con Mango y Tucán. Ahí en Vid, perdón que Dios interrumpa. Ayer platicábamos de un ícono de la testosterona, Rambo. Él hacía los argumentos de Rambo, porque hubo cómics de Rambo aquí en México. Y él hacía los argumentos. Platícanos de ese experiencia. Hice algunos porque cuando... Pero ¿cómo te dan Rambo? ¿Cómo llega a tus manos? Cuando yo vi Rambo fue un antes y un después. Yo vi Rambo... La película. La película. Buenísima la primera. Excelente. Bueno, la primera sí estuvo excelente. Yo tenía 13 años. Uh-huh. Me cambió la vida totalmente. Casi salí del cine llorando porque para mí se me hizo un personaje muy... Eso me acaba de pasar ahorita, pero con Hansel y Gretel, cazador de brujas, me cambió la vida en que ya no quería ir al cine nunca más en mi vida. ¡Qué mala película! ¡Qué asco! ¡Qué asco de película! Te comprendo. Es horrenda. ¿Hawkeye la salva? Ni Hawkeye la salva. Hawkeye, chécate esto. ¿Qué hace? Es diabético y tiene que tomar insulina. En esa época. Ese es el plot. Es una partecita, porque resulta que él, Hansel... Lo hicieron comer, la bruja lo hizo comer muchos dulces. Y se volvió diabético. Pero estamos hablando de qué. ¿De cuántos? Es antes de la era victoriana, estamos hablando de siglos atrás. No existía la insulina. En realidad, los cuentos están ubicados en un mundo paralelo también. Tampoco existen no, las casas de caramelo. Exacto, no es la historia propiamente. No. Es una tierra paralela, pero todo es fantasía. Y lo mejor de todo es que se tiene que inyectar 2 veces, muy evidentemente, la insulina. Y después desaparece la idea de la insulina por horas y horas y horas y horas de la película. Y después, en el momento que está a punto de matar a la bruja mala, ¡oh! Le empieza a dar un shock diabético. Lo clásico. Se le pasa. Mala película. Pero obviamente Carla la disfrutó eternamente. Entiendo perfectamente tu Pero no hablemos de eso. Exacto. Y entiendo tu paralelismo porque a mí me pasó. Cuando ya viene la película de Los Miserables y cuando surgió el musical de Los Miserables. Amé los musicales. Pero ahora que volvieron a estrenar Mary Poppins, me acordé por qué no me gustaban tanto los musicales. Pero como dices, no hablemos de eso, hablemos cómo llega Rambo a tus manos. Precisamente trabajando ahí en Vid, estaba yo haciendo otras historias románticas que no se me da mucho, la verdad, ¿no? Porque según mi fuerte son las historias de acción y de aventuras. Entonces, incluso un editor me decía que yo era una especie de carnicero porque era muy violento en mis aventuras. Ajá. Me gustaba destripar a la gente, arrancarles la cabeza y todo eso. Y le gustaba eso al editor porque, según tenía yo mucha. Era yo muy intenso, ¿no? No sé, igual me estaba burlando de mí. Rambo, de repente, me dice un señor que en ese entonces se llamaba Jorge Moret. Dice, oye, ¿te gusta Rambo? Le digo, cuando yo vi que estaban publicando Rambo, le dije, ¿sabe qué? Deme la oportunidad, quiero escribir Rambo. ¿Por qué? Yo sé que ustedes se ríen que la película fue muy mala, pero a mí me gustó mucho. La primera película es buenísima. La primera está buenísima. Una genialidad. La mala fue la 4. La 4 no, sí. No, es que de hecho la estaba criticando a la Hansel. De la 2 a la 4, hay graves problemas. Pero de la primera es muy bueno, ya empezaste a escribir el cómic de Rambo, que aquí un enterado estaba que existía ese cómic. Sí, pero bueno, tampoco. Hablaremos de eso y muchas cosas más, pero nos hemos querido un pequeño corte musical. Sí, claro. Y ahora regresamos. Perfecto. Y Lord me está informando que el rating está bajando terriblemente, horriblemente, no sé por qué. Y les voy a decir ahorita, el rating va a bajar aún más. Porque vamos a poner algo de Big Time Rush. Y los únicos fans de Big Time Rush que están presentes aquí son Nancy y yo. ¿Tienes alguna predilección en particular? ¿Alguno? ¿O te gustan todas? ¿Todas te gustan? ¿Sabes a mí cuál es la que más me gusta? Till I Forget About You. Esa me encanta. ¿Ya la encontraste, Lorna? ¿La tienes ahí? Ponla, por favor. Y si me ven bailar, no se preocupen. Me fascina esa canción. Y obviamente cualquier pregunta que quieran hacer lo pueden hacer a través de varios lugares. Uno de ellos obviamente es el Soho Chat. Y lo pueden entrar, accesar al Soho Chat de la manera más fácil posible, que es nomás entren a la página de www.turadioonline.com.mx. Y sí, efectivamente, tu radio online es solo con una O entre radio y online. También lo pueden hacer de la manera más fácil, al menos para mí, a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Y también creo que, Carlita, si puedes abrir nuestra página de Facebook, lo podemos también checar por ahí en la página de Facebook, que es nomás facebook.com/comicmaniaradio. Lorna, mándanos esta brillante y magnífica canción, ¿verdad, Nancy? ¿Estás contenta? Ese es tu regalo de cumpleaños, nena. Espero que te guste. Vamos a esta canción y ahora regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. joy of the oppressed, wonder of the multitude. A quartet of towering talent. Kid Flash, whose speed defies the eye to follow. Wonder Girl, swift and powerful super lass. Speedy, whose fantastic arrows perform awesome feats. Aqualad. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos. Yo y Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Un saludo a todos mis invitados, que son muchísimos el día de hoy, pero gracias por estar todos con nosotros. ¿Cuántas preguntas tenemos ahorita, Carlita, perdón? Muchas. Entonces hay que contestar todas las preguntas, pero antes de eso nomás me gustaría decirles que si estaban escuchando esta magnífica y preciosa canción, ¿te gustó tu canción, Nancy? Desafortunadamente lo tienes que decir con tu voz porque... Sí, sí me gustó. Gracias, gracias. Lo que pasa es que para todos los que no vieron, ella nomás asentó la cabeza para decir sí, pero estamos en radio, entonces desafortunadamente eso no nos sirve. Mucha gente se ha quejado, ¿no?, de que tu hermano mencionó Big Time Rush la primera vez que vino. ¿Sí? ¿En serio? Sí, porque no se quejaron por ti. No te escuchaste, ¿verdad? Se quejaron porque cuando tú lo dijiste, yo fui a mi casa a descubrir que era Big Time Rush. Y cuando descubrí que era Big Time Rush, empecé a programar Big Time Rush, el programa, ¿no? Entonces mucha gente se queja de eso amargamente. Pero nomás quiero que ahorita defiendas el tatuaje. De verdad que es música, de verdad. ¿Verdad que es poesía puesta música, nena? Sí. A mí también me gusta mucho. Muchísimas gracias, Alex, por presentarme este grupo. Gracias a ti, Nancy. ¿Cómo se te gusta? Fue tu culpa. Y de alguna manera. Y igual que Loki matar a Coulson y hacer los Vengadores, igual. Ok, sí, efectivamente, porque hiciste algo bueno. Para mí, al menos. Entonces, si hablamos de cosas, hacer cosas buenas para la gente, vamos a hablar de los cómics que vamos a regalar el día de hoy. Ajá. Primero, gracias a Rodrigo Díaz Paz, que nos regaló una cantidad ridícula de cómics de Hombres X. Nos vamos a regalar X-Men número 413 al 416. Durante esta hermosa canción, mandé una. Bueno, de hecho, Lorna puso la marca de agua y yo mandé las preguntas a través del Twitter. Vamos a leer las preguntas ahorita. Son tan simples, que hasta Carlita se que las sabe. De hecho, Carlita es la que va a decir la respuesta a las preguntas porque ella se las sabe. Son súper obvias. Chécate esto: es el equipo original de North Star. Fácil. Simple. Regalado. Hasta el horno se lo sabe. Mira, el horno está riendo de la pregunta. Dice, esa pregunta es facilísima. Pues esta es aún más fácil aún. No la grites. Yo sé que vas a querer gritarla, Alex, porque es tan fácil. Es la relación entre Juggernaut y el Profesor X. Facilísima. Regalada. Y ya para cerrar es, ¿a qué se dedicaba Stacy X antes de ser miembro de los Hombres X? Súper simples preguntas, las tienen que mandar sus respuestas a carlosjoymoises@gmail.com y así de fácil pueden ganar estos cuatro cómics. Y alguien preguntó aquí, de hecho vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos rápidamente aquí en nuestro Twitter. Dice Manuel Gámez, si soy de San Luis Potosí, ¿puedo participar por los cómics? Claro que puedes participar por los cómics, pero vas a tener que pagar por el envío. Y es curiosamente ahí es donde la gente ya no le gusta haber participado. Sí. Porque mucha gente muy contenta me manda su dirección y todo. Y le digo, bueno, sí, son 40 pesos del envío más 10 pesos de ¿cómo se llama esto? Del sobre, porque tiene que ser un sobre especial que tiene como burbujas para que no se dan. Y aparte te cobran por lo de la impresión de la etiqueta. No, no, no. Bueno, así me pasó cuando Xbox. Con 50 pesos, descupos. Con 50 pesos sin problemas, yo se los mando. Ajá. Y cuando les digo eso, es ahí cuando ya no vuelvo a recibir respuesta. Entonces, pero. Dice, mira, Manuel Gámez dice, hagan preguntas para los novatos de los cómics. Esa pregunta fueron súper simples las preguntas. Y nomás les voy a dar, nomás una pequeña pista. Wikipedia. Todo está ahí. Y ya está el fenómeno de las Marvelpedias y todo eso, ya. Sí, ya sí, sí. Wikis. Ya, ya. Hay una Marvel Wiki, hay una DCU Wiki. X-Men Wiki, bla, bla, bla. Entonces bla, son facilísimas. Hay una, también. Sí, una Frikipedia. Esa, obviamente, yo tengo que empezar a participar en ella. Aquí tenemos a Rogue Raven. Le mando un fuertísimo saludo, un gran abrazo a Leo Monajuato. Dice: no digan spoilers de las películas, está mal. No es un spoiler, es solo una cosita que sucede en esa estúpida película. Es un spoiler, ya te lo había dicho. Grosero. ¿Quieres que sea tu última vez aquí en el programa, verdad? No es cierto, no es cierto. Jamás. Rogue Raven también dice, gracias por el spoiler, pero también me preguntaste en el WhatsApp que cómo se llama la canción de Maroon 5 que Lorna programó. Se llama Payphone, así como teléfono, ¿cómo se llama? De pal. Dolor. De monedas, teléfono de monedas. Ah, Payphone. Lorna obviamente tiene una plática directa con Amra Sarret. Víctor Manuel dice, por favor, si pudieran hablar del cómic Books of Magic de Neil Gaiman. Saludos, con muchísimo gusto, lo voy a hacer en unos momentitos. Son nuevos, ¿no? No, son antiquísimos. ¿Sí? De hecho, mira, ya de una vez, ya lo dijeron, de una vez. Lo que estaba pasando es que Neil Gaiman estaba haciendo. Este es el momento donde te vas a poder dormir, nena. Desafortunadamente, en este momento, yo creo que sí no vas a poder aguantar. Neil Gaiman, un gran escritor, estaba haciendo un cómic llamado Sandman. Buenísimo, excelente. Entonces se volvió tan popular que constantemente DC le estaba pidiendo que hiciera cosas diferentes, cosas especiales, más cosas de Sandman y cosas fuera de Sandman del universo Marvel. Del universo DC. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Se me ocurre una idea para hablar acerca de todo lo que es la magia en el universo DC. El pasado, presente, futuro y las diferentes dimensiones que existen. Y se le ocurre una idea. Millones de años antes de que existiera Harry Potter, existe Tim Hunter. Tim Hunter tiene la capacidad de ser el más grande mago o el más grande tecnócrata del universo DC. Se junta un grupo de magos para tratar de que él sea el mejor mago del universo DC. Se junta Phantom Stranger, que ahorita en los nuevos 52 es Judas Iscariote. Dios mío. Se junta Doctor Occult. Se junta John Constantine. Ah, Constantine. Y Mr. E. Que se lo dice, di rápido Mr. E. Mystery. Misterio, jaja, qué gracioso. Esos nombres tan interesantes de superhéroes. Entonces se juntan esos tres, esos cuatro personajes para educar a Tim Hunter, que es un chavito con el pelo revuelto y lentes, curiosamente. Sí, curiosamente. Curiosamente. No, pero muchísimos años antes de sí, Harry Potter. Muchos dicen que eso de Harry Potter es un rip-off. Puede ser, pero lo bueno es que rip-off o no, los siete libros de Harry Potter son magia. Qué bonito. Son magníficos. Entonces, Books of Magic empieza de la siguiente manera. Phantom Stranger, si estoy en lo correcto, lo lleva al pasado. Ajá. Para que conozca a Satara, el papá de Satana. Uh-huh. Para que conozca a Dr. Fate y todos los personajes buenos y malos de la era dorada que tenían poderes mágicos, incluyendo también está ahí volando el Mago Shazam, etcétera, etcétera. Spectre también ahí lo conoce. John Constantine lo lleva por todo lo que es el presente, ¿no? Y conoce a Satana y a todas las personas que tienen habilidades mágicas en el presente del universo DC. El Doctor Oculto lo lleva a las diferentes dimensiones para que conozca a, vamos a ver cómo se meten a los troles y a las hadas y a todo eso. Qué bonito. Eso le encanta meter a nuestro buen amigo Neil Gaiman. Y ya finalmente Mr. E lo lleva al futuro y lo quiere matar, ¿no? Y ahí se logra escapar y le encanta la idea. Y obviamente agarra una piedra y crea un búho. No blanco, curiosamente, pero sí crea un búho. Y se vuelve su amigo y ya finalmente tenemos... Dios mío. Y finalmente tenemos... Me están usando de esta manera. Para que yo anuncie un cómic que no quiero anunciar. Pero bueno, lo están anunciando ya. Entonces, no importa, lo vamos a arreglar. Pero bueno, me voy con todo esto. Es un cómic muy interesante. Yo me acuerdo que lo leí y no tenía la edad para leerlo. Estaba yo muy chavito, entonces lo leí. Están jugando los jóvenes ahorita con un cómic. Por eso a las mujeres casi no porno. Y por eso la gente está riendo. Pero bueno, donde voy con todo esto es que son cuatro números. Ambos de los cuatro números son prestige format. Son bastante buenos, muy interesantes. Yo cuando lo leí la primera vez no tenía la edad para leerlo. Estaba yo muy chavito, entonces como que no entendí. Pero yo creo que es una lectura que se debe de hacer. Y si no lo entiendes a la primera, date chance, crece un poco y vuelve a leer. Y más que nada con la madurez la vas a alcanzar. Es buenísimo. Y Jordan Hershey me encantó, porque accidentalmente estaba haciendo una... Como vi que José Miguel anunció que iba a regalar unos cómics de Spider-Man, yo hice una trivia y la iba a poner, la iba a guardar, no la iba a mandar a través, no la iba a tuitear, nomás la iba a guardar. Uh-huh. Y la iba a tuitear después. Pero curiosamente, como estaba yo en la escaladora, apreté mal y salió volando la trivia. Y el cuate en segundos contestó la trivia. La contestó y me dijo: no, perdón, ¿sabes qué? Fue un accidente, ignora la trivia. Y el chavo dijo: ah, pensé que ya estaba el programa al aire. Te ganaste, no. Te ganaste gracias. Te ganaste mi respeto, porque qué manera tan rápida de contestar. Mira, por cortesía Artes 9, a ese ganador que te interrumpió en tu sesión de escaladora. Sí. Le vamos a regalar también un llavero. Dos cómics de Novedades Editores del Hombre Araña. Sí, ¿sí? Claro. ¿Ah, sí? ¿A Jordan? Sí. Jordan, ya lo oíste, un aplauso para José Miguel Armartina, mira qué manera. Qué bonito. Ok, pues Jordan, de hecho ya me escribió él, ya borré su correo, pero ahorita lo recordemos. que ya te ganaste. Ya veo algunas personas están respondiendo. Sí, de hecho, Jordan ya respondió para ganarse los cómics de Uncanny X-Men, pero bueno, ya tienes de entrada tienes dos cómics de nuestro buen amigo José Miguel Marquina acerca del Hombre Araña. Muchísimas gracias. Son el número 517 de la asombrosa Hombre Araña en español, que se pelea contra los... ¿Cómo se llaman esos malditos estúpidos villanos? Se me olvidan. Pero chécate esto. ¿Tienes un hombre? ¿Es un gorila con cabeza de hombre o un hombre que se puso cuerpo de gorila? O sea, se hizo un experimento donde se agarró su cabeza y la puso encima de un gorila. Tienes a Ruby Red, que se quitó la cabeza y se puso una computadora en vez de su cabeza. Tienes a Chondu the Mystic, que es como una... tiene cuerpo de... No, tiene cuerpo de hombre, pero tiene brazos de pulpo. Ajá. Tiene piernas de gallina y tiene una cola de serpiente. Y este personaje, que se llama Shrunken Bones, si estoy en lo correcto, sus huesos están hechos polvo. Ajá. Entonces, por eso está todo como que se está derritiendo. ¿Y se quejan de Amazing Spider-Man 700? ¿Qué te puedo decir? Y también tienes el 518, que se pelea contra Cara de Chispa. No, Cara contra Chispa. No sé cómo lo habían traducido ese personaje, pero bueno, ya te los ganaste. Muchísimas gracias, sí. Jordan. Y también tengo que decir una última cosa. Brune, me escribió un correo bastante largo donde elogia increíblemente este programa. Dice que es un excelente programa y le gusta muchísimo. No lo voy a leer. Spamealo, compañero. No voy a leer ese correo porque pone cosas tan bonitas acerca del programa. Que el compañero spamee el link del programa. Ah, sí, gracias. Te voy a decir una cosa, el problema es que pone cosas tan bonitas que la gente va a pensar que yo le pagué por decirlas y que no son honestas. Piensen lo que quieran. Y también, de hecho, Lorna leyó un correo que me mandó Suropa Dimp la semana pasada, que cosas, puso cosas muy lindas, bellísimo, y me rehúso a ponerlas yo en alguna parte o leerlas al aire porque va a parecer que yo le pagué para que diga esas cosas tan hermosas. Entonces no lo voy a leer, pero sí, lo que sí voy a leer son sus preguntas, que son dos muy interesantes, que dice: ya que tú amas y recomiendas tanto Watchmen, me gustaría saber tu opinión acerca de la película dirigida por Zack Snyder en el 2009. Mucha gente piensa haber conocido la novela y criticarla por el simple hecho de ver la película. Me gustaría saber tu opinión de la película en cuanto a la novela gráfica y qué comparación harías, ya que en mi opinión personal está genial, pero nunca se compara con una novela gráfica. Bueno, para empezar, no me gusta utilizar la palabra novela gráfica en referencia a Watchmen, porque si hay una... Si hay un trabajo de Alan Moore o un trabajo de todos los escritores del cómic, con todo el permiso de la persona que escribe cómics aquí, si algo se merece llamarse novela gráfica es Watchmen. Es algo inaudito. Pero no me gusta utilizar esa frase o esa palabra o esa manera de categorizar un cómic, porque es tratar de sonar más rimbombantes. O sea, yo no leo cómic, yo leo novela gráfica. Uy, no, sí. Como la gente que decía hace muchos años, yo no escucho la radio, yo no veo la tele, yo leo novelas. No, porque Don Quijote dice mucho más que cualquier tontería que aparezca. Es gente pretenciosa. Y yo no soy pretencioso, sino este programa no se llamaría Comic Manía, se llamaría Novela Gráfica Manía. No, entonces, no se llama así, es Comic Manía. Entonces, este cómic, que es un cómic porque salieron en procesos mensuales, sí, y de 22 a 26 páginas cada uno de estos cómics. ¿En total cuántos fueron? 12. ¿12? Fue todo un año de esperar, de ver y recibir mes con mes esta gloriosa historia. O sea, empezaron desde enero hasta terminar a diciembre. No, empezaron como ahí por septiembre, noviembre. Ajá. O diciembre. Yo creo que fue de diciembre a diciembre, ¿eh? Diciembre. Sí, porque yo recuerdo que lo compré en los Estados Unidos y me fui de vacaciones a Cancún para pasarlo con mi familia, ¿no? Lo que era diciembre. Y me acuerdo que yo me compré dos números de G.I. Joe, las misiones especiales, porque pensé que ese cómic era el que iba a cambiar mi vida. Escrito por Larry Hama, un muy buen amigo ya. Uh-huh. Y curiosamente el que cambió mi vida fue Watchmen. Y de hecho lo dejé de lectura de último, porque dije, es el que no me va a gustar. Ajá. Y sin embargo fue el que más me gustó. Adoro la película, está muy bien hecha. Sí. No le llega al cómic, es imposible que nada le llegue al cómic, pero está muy muy bien hecha. Y si ves la película, lo único que tienes que saber es que tienes que leer el cómic para entender la historia completa. Uh-huh. Se supone que DC México sí va a sacar el original, o sea, Watchmen original, y se quieren atrever a sacar Before Watchmen. No, que no gasten su poder de tintas, de... Que no gasten nuestro tiempo. Sí. Que no abusen de nosotros. Que se pongan a hacer cosas mejor. ¿Perdón? Sí. Es que es muy malo Before Watchmen, pero... Ajá. Watchmen es buenísimo. Si hacen una nueva y buena edición del cómic, bien traducida, me parece bien, perfecto. Bien traducido, porque lo quiero comprar. Y no solo eso, porque ahí cada palabra tiene un significado hasta triple. Todo tiene muchas cosas y tiene muchos niveles, tiene muchas capas, ¿no? Entonces es un muy buen cómic, es uno de los mejores. La película está muy bien hecha, pero nada le llega a ese cómic. Y dice, ¿ya viste la película de Protegido de M. Night Shyamalan, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson? ¿Qué es tu opinión de esta? ¿Qué opinión tienes de esta? Me encanta, es divertidísima. ¿Cuándo salió? Hace siglos. Es una de mis películas favoritas. Porque lo que me encanta, hace exactamente lo mismo que hacen las películas de la trilogía de Dark Knight de nuestro buen amigo Christopher Nolan. Ajá. Agarra la idea de un superhéroe y lo planta en el mundo real. Total y completamente en el mundo real. Y tienes a este personaje que es David Dunbar, yo creo que es. Pero bueno, resulta que este personaje nace con superpoderes que él no sabe. Uh-huh. Y poquito a poquito van apareciendo esos superpoderes, que son superfuerza, invulnerabilidad y todo eso. Y también puede, digamos, leer lo que lo rodea para detectar peligro. ¿Y cómo puede hacer que estos poderes, que pueden sonar tan ridículos, funcionen dentro de un entorno total y completamente real? Bruce Willis es magnífico y Samuel L. Jackson, bueno, ni se diga. Me encanta la película. ¿Si salió hace cuánto Bruce Willis todavía tenía el pelo o ya estaba? No, ya se veía, ya estaba rapado. ¿98? ¿98? ¿Salió? No, fue del 98. ¿98 estás seguro? ¡Wow! Es que esto... ¿en serio? No, en 98 salió Sixth Sense, ¿no? El sexto sentido. Y después... 99 yo creo. No pasa del 2000. No, 99 yo creo que fue. Porque primero salió El sexto sentido y después salió El protegido. Buenísima película. Sí, Bruce Willis es la onda. Carlita, ahora viene tu momento de brillar. Es tu momento. Dinos, por favor. Léenos las preguntas. Te lo ruego. Te lo pido. Bueno, sí, porque si no, Nancy puede tomar tu trabajo, ¿eh? Está lista. Está preparada. Sí, que ya le... ¿Quieres leer algunas preguntas, nena? No, está bueno, está bien. No te preocupes. ¿Te estás aburriendo o estás bien? Gracias, gracias. Cualquier cosa que necesites, en serio, un poquito de agua, lo que sea, nos dices, por favor. ¿Okay? Esto es, estamos celebrando tu cumpleaños el día de hoy, entonces haz y deshaz este programa como tú quieras. Ella sí puede, es su cumpleaños. A ver, adelante. Okay. Carlita, dinos. Bueno, pues ya no los voy a poder leer en orden porque ya me perdí completamente. No pasa nada, no pasa nada. Lo siento por si leo una pregunta que me llegó después. No pasa nada, no, ya relájate, no pasa nada. Lo siento. No es pasa. Que luego me reclama. No, pues es problema de ellos. Aunque leas sus preguntas. Al final del programa vas a contarnos cómo besaste a una chica y te gustó. Entonces creo que la gente te va a perdonar todo. No, sí. A ver, dinos. Lee lo que sea. Lo que sea. La primera que se te ocurra. Dice una. Efecto Amalgama. Dice: por favor, díganle al aire a la persona que es el autor de Los Sensacionales que mis respetos y que es un ejemplo para todos aquellos que deseamos escribir un guión, libro, cómic en nuestra vida. Sí. Dile gracias. ¿Es una pregunta en serio o se está burlando? Bueno, no es pregunta, más bien es. Es una afirmación. Es una afirmación. Ah, pues se agradece. Afirmación. Y porque, como lo mencionaban hace rato, desgraciadamente la historia mexicana está muy ninguneada, muy maltratada. Posiblemente no se ha ganado un lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos hecho bien las cosas. Lo tuvo alguna vez, pero se perdió. Se fue desvirtuando. Sí. Y pero se agradece el comentario de esa persona, porque me imagino que creció con eso, como sí. Yo igual crecí con Calimaña y la Solitaria. Creció entonces, con Sensacionales. Y sí, y lo al menos, bueno, en mi caso, yo escribiéndolos los disfruté. ¿Va? Me reía, que aparte me pagaba. Y todavía me hicieron más o menos un poco conocido. ¿Ves? Yo por eso vengo a hacer este programa, ¿no? Porque me divierto mucho y me... Y aparte. Me divierto. No me pague, Lorna. Tenemos que hablar muy seriamente. A ver, síguele. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok. Dice, saludos. Acerca de la serie ochentera Dazzler. Dazzler. ¿Pueden recomendar? Ay, espérame. No. Nada puedo ¿alguna recomendar. ¿Alguna historia que valga la pena? Cuando Dazzler es nombrada la Heraldo de Galactus, ¿te gustaría que se recomiende esa historia? Aunque así como lo oyes, Alex, así como sí, lo oyes. También participó Dazzler, en Civil War. ¿Sabes cuál es la historia de Dazzler? ¿Sabes por qué existe una Dazzler? No. A nadie le interesa, pero te lo voy a contar. Vale. ¿Okay? Porque para que la gente vea que sí, más o menos sea algo de cómics. Resulta que Casablanca Records, ¿okay? Que era la disquera que tenía a Kiss, quería hacer algo con cómics. ¿Okay? Porque como recordarás, Gene Simmons es gran fan de los cómics. De hecho, por eso él constantemente quiere hacer cosas de cómics. Por eso salieron, tuvieron Kiss, tuvieron su cómic en Image, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que hubo este contacto entre Casablanca y Marvel. Y querían lo que querían hacer era sacar a una cantante que tuviera su película, que tuviera sus discos y que además también tuviera un cómic. Y originalmente estaban pensando en hacerla parecida a Grace Jones, que es una actriz negra, no muy bonita, pero tiene un cuerpo muy interesante porque está toda cortada, ¿no? Una de las pocas mujeres que tenía un cuerpo muy definido. La podemos recordar para la película A View to a Kill del 007. Aquí le pusieron una. ¿Cómo se llama? De Mad Max. No. Es con Roger. Esta película de la vida de los asesinos de 007. Y también participó en la segunda parte de Conan con Schwarzenegger. Conan el Destructor. Exacto. Ya. Entonces, ya originalmente estaba basado en ella. El que hizo el primer dibujo de ese personaje, Dazzler, es John Romita Jr., que en ese momento era el que hacía casi todo el trabajo. Él y su papá eran los diseñadores de personajes de Marvel, ¿no? John Romita, papá, y John Romita Jr. Y después cambiaron el look del personaje porque salió la película 10 con Bo Derek y Dudley Moore. Y Bo Derek se volvió la mujer más hermosa de los Estados Unidos. Entonces hacen que Dazzler se parezca a Bo Derek. Y al final de cuentas nunca salió nada de este personaje. Nunca se... Todo, o sea, ¿querían cómics, películas y todo eso? ¿Cómo se llama? Un show en Las Vegas. Querían todo. Están mal. No funcionó, pero ya tenían todos los diseños del personaje. Y le introducen en el lugar más interesante de todos. Durante la saga de la Fénix Obscura en Uncanny X-Men. Ah, creo que sí, me acuerdo. Estaba viendo... Se van a una disco... Y hay una chava que está cantando ahí. Y ella y su poder es... La serie, salió en la serie también. Su poder es cambiar lo que es el sonido a luz. A lucecitas, claro. Exacto, entonces ella nomás tenía como que este efecto de discoteca. Sí, de hecho, eso lo pasaron en la serie de los 90s. Lo estaba viendo. Y ¿Qué hicieron? Ah, pues Scott creo que se distrae con ella. Y, sí, sí. Y está Jean ¿Se pone un poquito celosa? No, se puso celosísima. Bueno, ¿no? Es que eso no sucede tanto en el cómic, pero sí me imagino que en la serie de los 80s. Sí, de los 80s. Finales de los 80s, 90s. Uh-huh. Bueno, resulta que no, sí, 90s directo, ¿eh? No, 90s. No, sí, totalmente los 90s. Lo recuerdo bien. Sí, lo recuerdo bien. Tenía una novia en ese momento que la odio ahorita, por cierto. Saludo a la odiosa mujer llamada Gaby. La aborrezco. No también Gaby ya. Sí, no, me destrozó la vida. Pero no hablemos de ella. Y la primera vez que vi ese episodio fue en el 92. El primer episodio de Los Hombres X, la serie animada. Pero donde voy con todo esto es que el personaje aparece ahí. Nunca hace nada interesante con el personaje. En sus últimos años de vida, o en sus últimos meses de vida, Colossus y Wolverine hacen una aparición en su número, en su cómic. Le cambian el traje y se va de chica disco a chica... ¿Cómo se podría decir esto? Que era muy popular en los años 80. Más punk. No, curiosamente no se vuelve chica punk. Se vuelve como esta mujer. Ah, ya, como Olivia Newton-John. Eso. En físico. Físico. Se vuelve, ¿cómo sería eso? Que era... Pues una chica de aerobics. Exacto. Su traje se vuelve un traje de aerobics. No. Te lo juro, no, se los juro. ¿Qué es de las nuevas 50? Sí, conozco las películas, sí. Sí, sí. Pero era Olivia Newton-John. Hizo una no era video. Una hizo mujer un video. Sí, en Flashdance era una morena llamada Jennifer Beals, sí, preciosa. Sí, está bien, pero la razón por la que sale esa película, o porque hacen el video de Physical, que meten muchas cosas del gimnasio y de aerobics, es porque eran los 80s. Eran los 80s. Entonces resulta que cambian el personaje y deciden, ¿saben qué? Si ella puede transformar sonido en lo que es luz, también puede crear láseres. Y es ahí cuando le cambian un poquito sus poderes. Y después se vuelve miembro de los Hombres X más adelante. Y ya cuando está trabajando con los Hombres X, cuando empieza en serio a brillar el personaje. Y su pareja durante los Hombres, su estancia en los Hombres X era Longshot. Y después Cloak, ¿no? ¿Quién, perdón? Cloak. ¿Cloak? Cloak. No, ese es Cloak and Dagger. Son dos personajes totalmente diferentes. ¿Ves? Pero qué bueno que vienes al programa para que de aquí puedas sacar esas dudas. Sí, y yo te las pueda corregir, porque después la gente dice, ¿sabes qué? Joey no hace las no le hace caso a los escuches, pero sí les hago caso a los escuches. ¿Qué otra pregunta tenemos? Otra. Perdón, lo único que te puedo recomendar, tal vez si lo puedes conseguir, es la aparición de Colossus y Wolverine, que está bastante buena, pero está carísima. No, esta cara no. A ver. Google Images. Luis David pregunta. Dime. Muchos saludos a toda la mesa. Pregunta. ¿Tony es alcohólico? Supongo que Tony Stark. Obviamente. Sí, obvio. Sí, sí. ¿Logan es adicto al tabaco? Sí. ¿Y al whisky? Sí. ¿Escotes también? Se emborracha cada vez que se muere su esposa. Cada vez que se muere Jean Grey. Sí, tienen que emborrachar un rato. ¿Podría mencionarme algún otro héroe de Marvel que presente signos de otras adicciones? Pues aunque no y lo y que creemos. Se han rehabilitado, al menos ha intentado sí, hacerlo. Claro. En algún cómic se ha hablado sobre alguno que tenga trastornos de anorexia y bulimia. Claro que sí, ahí te va Batman Legends. Y muchos saludos a muchos saludos a Carlita, gracias. Te odio, Carla. Batman Legends of the Dark Knight, se me olvida el número, pero la historia se llama Venom. Oh, se hace adicto porque no puede salvar a una niña, ¿no? Exacto. Y idea un nuevo... De hecho, creo que es un niño, pero no importa. No puede salvar a alguien. No, bueno, no lo puede salvar. Idea ¿por qué? ¿Y por qué no lo puede salvar? Porque no pudo rescatarlo de una piedra que lo estaba aplastando. Una piedra estaba bloqueando su entrada para salvar al niño. Ajá. Entonces, la piedra tenía un cierto peso que él no podía levantar. Mm. Entonces, lo hacen adicto a una superesteroide llamada Venom. El tipo que se la da era con la idea de que Batman se volviera adicto. Y de hecho se vuelve adicto a este esteroide, al super Venom. Esteroide. Sí, al super esteroide llamado Venom. Y más adelante, ¿quién se vuelve adicto a Venom? El Bane. Exacto. A ver, ¿qué otro personaje puede ser Speedy. El propio Harry. ¿Perdón? El propio Harry Osborn. Harry Osborn. Ah, también. Es adicto a que. Speedy. Sí, cierto. O sea, pero es que preguntaban Marvel. No, Marvel DC, no importa. Pero sí tienes tanto Speedy, alias Roy Harper, también conocido como Arsenal. Arsenal. De hecho, adicto a la heroína. Ya salió en la nueva de Young Justice. Lamentablemente ya la cancelaron. Qué malo, qué buena serie. Era una buena serie y la cancelaron. Muy mal. ¿Sabes qué también van a cancelar? También la de Linterna Verde. Ya lo sé, no lo recuerdes. Es horrible, ¿no? Acabo de ver el último episodio. Ajá. Es buenísimo, sin spoilers, lo siento mucho para todas las dos personas que ven la de Green Lantern. Yo también. El romance que se está creando entre un Red Lantern y Aya. Y Aya, que es una inteligencia artificial, una computadora. Ajá. Es qué hermosa relación. O sea, están creando. Es que imagínate, el hombre más lleno de odio en su corazón se enamora de una máquina porque la máquina es totalmente inocente. ¿No? Entonces empieza, ella lo ve como todo el hombre que puede llegar a ser. Y él ve esta, en esta mujer como ella lo ve a él, sin todo este odio. Entonces poquito a poquito llegan un momento y hay algo que y pasa. También ese sujeto lo podemos considerar en alguien en el era adicto al odio. Se rehabilitó y ya es bueno. Sí, exacto. Razor es uno de los personajes más interesantes que he leído en mi vida. Y Aya la han hecho excelente. De hecho, que me quiero comprar el muñequito que está saliendo ahorita en una hamburguesería de gran fama. De hecho, se me hace raro que tanto... Porque está precioso el muñeco. Tanto como Linterna Verde y ya esto, Young Justice, sí, no le hayan hecho su respectiva mercancía, ¿no? Qué lástima. O sea, ya no hace... O sea, ya te estaba viendo la Hot Girl cuando salía Justice League y todo eso. O sea, ellos sí tenían muñecos. Y ahorita, ya no hay nada de muñecos. Bueno, John Joseph sí tiene sus muñecos. No ha llegado aquí, pero afortunadamente me he podido ir a los Estados Unidos. ¿Y si hay muñecos? Ya los conseguí, sí. Conseguí los únicos que quería, que eran Batman y Robin. Ah, sí. Y están hermosos. Nightwing, creo que no lo van no a salido, sacar. No ha salido. A ver, jóvenes, ahorita, señores invitados, ¿qué tanto los estoy confundiendo con todas las cosas que estoy diciendo? ¿Están aburriendo? Ya no, para nada, porque de alguna manera los seguimos nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Todas esas épocas de cómic que ustedes han relatado, pues la vivimos también nosotros. Claro que no con el mismo fanatismo de ustedes, pero no, sí, lo conozco muy bien. No, es que espíritus, tienen una memoria que digo, prodigiosa. Yo, la verdad, los conozco, así es fulano, pero quién sabe cuándo, no sé, este otro, qué número, quién sabe. Pues déjame decir una cosa. Así, hablando de adicciones, yo soy adicto a los cómics. De hecho, sí, ya me di José Miguel ayer. Y yo a los gatos. Dios mío. Fui a su casa a instalar unas cosas a su computadora. Salí cubierto de pies a cabeza de pelo de gato. Horrible. Pero bueno, yo soy adicto a los cómics. José Miguel ayer vio mi colección y bueno, dijo, John, sí, ya nos platicó algo. Estás exagerando. Ajá, sí. Es un poquito demasiado. A ver, ¿alguna otra pregunta, nena? Y esos fueron los adictos. Sí, sí. Yo siempre me ha desagradado Superman, pero últimamente me está llamando la atención. Es muy sexy. Ah, no, es verdad. ¿Algunas historias que me recomendarías? Ah, sí, varias, constantemente las menciono. Hay muchísimas, déjame decirte una cosa. Algo que te puedo recomendar ahorita sin verlo, creo que va a ser Man of Steel, la película que sale este año, Henry Cavill, que le interpreta a Superman Henry Cavill. Que obviamente Lorna me va a acompañar a la película. No porque quiere ver nada de Superman, no, sino porque quiere ver mucho acerca de Henry Cavill. De hecho, yo me acuerdo cuando fuimos a ver Vengadores. Sí, sí, sí. Y usaba a mi hermana también a verla, ¿no? Sí. Y había ¿qué te gustó de Avengers? ¿Qué fue lo que más te gustó de Avengers? ¿No? Tony Stark. Thor. Thor. Sí, sí, sí. El Capitán. Ay, y bueno, eso ella nada más iba a eso. Y luego veíamos a parejitas. Esto también la historia, no solo los actores. Y bueno, y veíamos a parejitas, ¿no? De los novios. Y la novia así de. Así, aburrido. No, sí, de que la llevaron a rastras. Así de qué aburrido. Ya saben, los actores, no sé a quién salió en cueros. Este tipo de Hulk, el Mark Ruffalo, que cae así y dice: ay, ¿por qué? Y sale. Y todas fascinadas. Ay, mi amor, gracias por traerme. Y todas, cuando estuvo el hype, todas con Thor, todas con ese sujeto. Sí, sí, sí. Aquí tenemos otra gran fan de Thor, déjame decirte. Y va a pasar igual con Superman. Ah, mira. Hijo. Y eso es lo bueno, pero sabes que yo siento que la película puede estar muy buena. Creo que la historia puede ser muy buena, dirigida por también Zack Snyder, el director de Watchmen. Sí, tiene que estar buena. Es que hay muchos sujetos que dicen: oye, es que tengo miedo. O sea, ¿miedo de qué? ¿De que salga mal? Tú no tienes que tener miedo de que salga mal. Los que tienen que tener miedo son los que la están haciendo. Sí, si no nos gusta, pues ellos van ahí y les tienen su miedo. Ellos de, ¿por qué no les van a gustar? Pues mira nomás a Green Lantern. Green Lantern salió y nadie le puso atención. Hizo una tristeza. Bueno, pero buenas historias de Superman. Ahí les va la lista. Superman Red Son, escrito por Mark Millar. Es una historia de un universo alterno, pero funciona bastante bien. Está bueno. Superman Speeding Bullets es buenísima. Sí, ya vi la es portada buenísima. Y me llama mucho. Es buenísima, es buenísima. Es donde en vez de caer en Kansas, Superman cae en el jardín de los Wayne y crece no para ser Superman, sino para ser Batman en Ciudad Gótica. Excelente cómic. All-Star Superman. All-Star Superman es fascinante. Sí. Superman for All Seasons está muy bien hecho. También no podemos olvidarnos de las dos mejores historias de Superman, que es Superman Whatever Happened to the Man of Tomorrow, escrita por Alan Moore. Y también For the Man Who Has Everything, igual escrito por Alan Moore. Es buenísimo. Por decir, en la historia de For the Man Who Has Everything, es un manual, ahorita ya lo pueden encontrar en varias compilaciones. Es buenísima la historia porque un villano le regala a Superman en su cumpleaños una flor que le da su más grande deseo. Se llama la Merced Negra o la Merced Oscura. Ajá. Esta flor se te pega a tu piel y te da todo lo que tú quieres. Eso apareció en un episodio de la Liga, ¿no? De la Liga, exacto. Entonces le da lo que él más quiere y lo que él más quería es vivir en Krypton y estar con la familia de él en Krypton. Hasta tiene un hijo, ¿no? Tiene un hijo, está casado y todo eso. Pero desafortunadamente te da todos sus deseos, pero le mete ciertas cosas, ciertas inconsistencias para que tu mejor sueño poco a poco se transforme en una pesadilla. Uh-huh. Y lo que termina pasando es que su papá anunció que Krypton iba a morir, iba a hacer explotar. No explota Krypton, entonces su padre es el hazme reír de toda la comunidad científica de Krypton. Uh-huh. Él está muy feliz con su esposa, pero siente que algo falta, que algo no lo termina de llenar. Porque siente que no está haciendo lo que él debería de estar haciendo, que es salvar mundos. Ajá. No solo ser un periodista en Krypton. Entonces, es me encanta. Y ¿era un periodista en Krypton? Sí, yo no creo que era un periodista. No, por eso su papá está enojado con él, porque no fue un científico como él. Ah, y lo más bonito es cuando él va a visitar las ruinas o el agujero que deja la ciudad de Kandor. Porque se recordarán, Brainiac rapta una ciudad llamada Kandor. La hace chiquita. Entonces va a las ruinas de Kandor, o digamos el hueco que dejó Kandor. Y se pone a llorar. Porque sabe que no es real y la única manera de salir de esto es negar toda su vida, toda su alegría y negar a sus hijos y a su esposa. Uh-huh. Y está llorando cuando los niega. Y al lograr negarlos de esa manera, le pueden quitar la flor y se enfrenta contra Mongul. No, es un momento que, bueno, te rompe el corazón porque ves al hombre más fuerte del universo, al hombre de acero, romperse y llorar. Fue una buena adaptación lo que hicieron en la Liga, la verdad. Buenísimo. Me encantó ese buenísimo. Episodio. Ese cómic lo pueden conseguir. Hay un TP que se llama Alan Moore Writes the DC Universe. Uh-huh. O Alan Moore Stories in the DC Universe. Tiene dos títulos. Es excelente cómic. ¿Algo más? Saludos a Carlita. Gracias. Claro, porque Carlos, yo y Moisés ni trabaja en este programa. No. Es parte de este show. Nos dice Bruce, te extrañamos en el programa. Ah, claro, yo ya me sin ti no es lo mismo. Ah, gracias, qué bonito. Sí, sí, gracias. Gracias. Y saludos para Joy. Gracias por acordarse de mí, ¿no? Para la lindísima Lorna y todos los demás. Ah, claro. Podrían preguntarle a Joy. Sí. ¿En qué número? Para eso sí. Para eso sí me necesita. A ver. ¿En qué número se dio a conocer el juramento de los Linterna Verdes? ¿Qué autor lo escribió? Gracias. ¿Saben qué? Les voy a decepcionar ahorita total y completamente, porque como obviamente soy un jovenzuelo, es imposible que yo haya podido saber eso. Ajá. Pero si yo recuerdo bien, el que estaba escribiendo todas las historias de DC en ese momento, en la era de plata, que fue donde salió, me imagino que se refiere a Hal Jordan y no a Alan Scott, Gardner Fox es el que estaba escribiendo todo ese tipo de cosas. Era como, digamos, el arquitecto de todo lo que estaba saliendo en ese entonces de DC. Y me imagino que él fue el que lo hizo. Ajá. De hecho, en Gil Kane, es muy curioso, se basó en el look de Hal Jordan, en Paul Newman, un actor buenísimo, un gran, gran, gran actor. Y el primer ministro de Israel fue la base para hacer a todos los guardianes del universo. Por eso todos se ven igualitos, son chaparritos y cabezones. Son detestables esas gente. Bueno, pero tuvieron porque quieren poner estructura. Y constantemente Hal Jordan se rebela contra la estructura. ¿Perdón? ¿Third Army ya viste lo que están haciendo en Third Army? Sí, me encanta lo que están haciendo en Third Army porque ¿qué es lo que pasa cuando el poder es en exceso? Corrompe. Gracias. Ellos tienen tanto poder, se autonombran los guardianes del universo. Uh-huh. Y están diciendo ser los padres o los papás o los vigilantes de todo el universo. Y ellos están decidiendo qué hacer. Y como todos sabemos, el poder corrompe, ¿no? Eso lo pasa también mucho en los gobiernos, ¿no? Aquí no sé si ustedes tienen alguna... No. Ustedes han visto muchas cosas de ese estilo acá en México, ¿verdad? No, y más que nada... ¿Quién sabe de qué hablas? Pero no. ¿De qué país? ¿De qué país? Sí, pero ¿qué más tenemos, mi queridísima Carla? ¿Ya están pensando en esas trivias, jóvenes? Okay. ¿Ya las tienes? Sí. ¿José Miguel? ¿Tienen las trivias? Yo no, las... ¿Alex? Yo voy a leer las de los maestros y perfecto. Alex las de los otros. Me parece cómics. Perfecto. Lindísimo. Vamos a subir las fotos en este momento al Facebook de ustedes. Perfecto. Para que la gente se anime y en un ratito los notamos. Me parece perfecto. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Bueno, esto está un poquito amplio, pero bueno. ¿Qué tal? Saludos, un beso a las bellas del estudio. Lorenix. Lorenius. La niña Carlita y sus kitty cats. Y sus gatos. Ajá. Así como los invitados de Comic Manía. Y por supuesto el gran Carlos Joe Moses. ¡Ay! Al menos me puso el gran. No me enoje, el gran último. Carlos Joe Moses. En especial la saga de Buda Negro. Ajá. espérame, espérame. La saga de Buda Negro de Calimán. De Buda Negro. Ah. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Y en cuál me autografió una historia de esa, de esa saga? Ah, usted fue el autor de Buda Negro. Sido en la pasada mole. Ajá. Me llevaron a que firmara yo algunos. Es que repitió. Autografiar algunas historietas. Saludos. Sí, ah. No recuerdo bien su nombre, pero ya sé que de quién se trata. ¿Pero Buda, de qué se trató eso? ¿Fue una historia dentro de Calimán? Sí, una historia, una aventura de un serial que tuvo. Bueno, Calimán se caracterizaba por ser seriales. Ajá. Empezaba el Buda Negro, estoy hablando generalidades, sí, sí. Karma, los jinetes de terror, sus la Bruja Blanca, ¿no? Etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, y llevaron alguna colección ahí que me dio mucho gusto que llevaran, pero montones de Calimanes, todos se los autografié con muchísimo gusto. Una pregunta. Saludos, ¿eh? En el caso del Buda Negra, hasta donde yo sé muy poco acerca del budaísmo. Ajá. Es la total amabilidad y amor hacia todas las criaturas y estar en total en conjunción con el universo. Y me imagino que el Buda Negro es totalmente lo opuesto. Sí. Entonces, interesante. La imagen perversa de lo contrario del budismo. Curiosamente hubo una historia, un serial, si lo pueden llamar así. Ajá. Un arco, una saga en Linterna Verde, el magnífico y brillante Linterna Verde, llamada The Blackest Night, la noche más oscura. Sí. Ah, por ahí. Donde si Linterna Verde es todo lo que es luz, los linternas negras eran todo lo que era lo muerte, lo opuesto, y todo lo podrido, Yang y bla bla bla bla. Exacto. Por ahí va la situación. Eso pero aquí hay más colores. A ver, perdón. Eso ocurrió precisamente con Calimán. Le pusieron su contraparte que se llama Namilak, vestido de negro. Nomás le voltearon el nombre de Calimán, le pusieron Namilak. Lo opuesto. Era él, todo igualito, pero nomás que todo su capa y todo era negro. Negro, era un enemigo poderosísimo. Tenían los mismos poderes. Es que es muy curioso, ¿no? Porque mucha gente dice: no, pues es que a mí solo me gustan los cómics de así o solo me gustan los cómics de así. Pero al final de cuentas, pues todo es como que esta gran tradición literaria. Y todo se agarra de lo mismo, ¿no? Y nada puede ser creado en un vacío. No hay nada nuevo, ¿eh? Y así todo como está ya escrito. Exacto, ¿no? Exacto. Y como tú mencionas acerca de este personaje en Namilak, tenemos también a Bizarro Superman. Ajá. Y no se vaya muy lejos. Sí, tenemos a Venom de Spider-Man, que es el contrario de Spider-Man. Lo mismo. Exacto. Entonces, eso es muy curioso porque también, de hecho, también si nos vamos a las películas de Marvel que están haciendo cosas brillantes, lo que siempre están haciendo es enfrentar al héroe con su opuesto total. Hulk con Abominación. Thor con Loki y Iron Man, obviamente con Ironmonger, al menos en la primera película, con Obadiah Stane, ¿no? Entonces de esa manera tienes como. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Qué? ¿La saga? ¿O dice de qué se trató? Pues ya, es que como que me está llegando en desorden las. Pues básicamente yo digo que muchas gracias por firmárselas. Es que iban bien. En especial al maestro René, que tuve el gusto de conocerle en la plática anterior. Él muy amable en persona y espero poder platicar posteriormente, ya que. Ya que le he expresado mi afición por el gran Calimán y todas sus aventuras. Ah, muchísimas gracias, un saludo nuevamente y espero que nos veamos cuando se pueda y gustes. La próxima mole estaré ahí firmando. Yo pienso que sí, sí. Si soy invitado, claro que sí. Yo creo que sí, no veo por qué se no. Se llama no. Jesús. Sí, Jesús. Sí, lo recuerdo. Saludos, Jesús. A ver qué pasa. Es que llegaba sí, es que el Soho Chat, digamos, teníamos antes el Mivo y era un poquito más fácil de maniobrar. Vamos. El Soho Chat sí es sí, poco difícil. Con razón no lo entendía. A ver. Dice Spike Valentine. Un saludo a nuestro buen amigo Spike Valentine. Dazzler sí sale en la TV en el piloto de la primera versión de X-Men para Marvel. Sí. Con el equipo de Cyclops. No. ¿Qué? ¿No? ¿No? Sí. Spike se está refiriendo a un piloto fallido. Sí, un piloto fallido. Yo tengo salió el DVD. Del 89. Sí salió, Dios mío, salió. Es un tipo de novela gráfica. ¿Qué pasó? El cómic que fue tan malo que nunca lo estrenaron. Sí, se llama Pride of the X-Men. Y tú ya estás el episodio. Pride, exacto. Y después ya tú ya estás hablando de la serie de Fox del 92. No, él está hablando de la serie. Estaba hablando de la dice, misma. Solo salió un capítulo, pero en este se basaron para hacer la primera Arcadia de X-Men. Sí, se llama Pride of the X-Men, la primera serie. Es horrenda. Y es curioso, es la primera vez que White Queen es miembro de los Brotherhood of Evil Mutants, curiosamente. Bueno, no sería la primera vez también. Sí, y me acuerdo todavía de la canción. Película. Les va la canción. X-Men, X-Men, this is their day, this is their day, X-Men, coming your way. La única serie que ha tenido una buena cancioncita es la del Spider-Man del 90 y la de Spectacular Spider-Man. Esas dos para mí son las únicas buenas canciones. Chécate esto. Yo curiosamente tengo el VHS. Aquí está la imagen, lo pueden ver y reírse un ratito. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Cuál es Pablo Camacho dice, saludos a Carla, Lorna y a Joy. Ah, gracias por ponerme de último. Sí, se agradece. Y sus poderosos corps. Joey. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cancela la serie animada de Green Lantern? ¿Haz algo? Diré. ¿Impide esa atrocidad por tus corpos? Por favor. Yo te diré. Yo te voy a decir una cosa. Tengo un amigo que se llama Mike Alonso. Le mando un fuerte saludo. Él tiene un programa de radio que se llama It's Clobbering Time. Ajá. En los Estados Unidos. Son los martes y los jueves. He participado de vez en cuando con él. No sé si les gusta el programa porque es increíblemente negativo. O sea, el tipo se la pasa diciendo eso no me gusta, esto no me gusta, esto es una basura. No importa. Es como que compañero. O sea, ¿para qué haces un programa de radio sobre cómics? Si, si odias todo. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Es que él siempre decía, hay ciertas cosas que son demasiado buenas para seguir existiendo en el mundo, porque la gente no las comprende. La serie de Batman animada constantemente la estaban cancela y cancela y cancela. Pero sin embargo, la serie de The Batman fue por años. Sí. Tienes algo tan hermoso como Green Lantern y lo cancelan inmediatamente. Y voy a ofender a muchísimas personas y sé que me va a golpear Rogue Raven la próxima vez que me vea. Pero la serie animada de Los Hombres X no es tan buena. Tiene grande. La de los 90 tiene graves problemas y sin embargo duró siglos. Sí, también duró muchísimo. 5 temporadas. Y también, sí, y las de Spider-Man en general han sido muy, muy malas. Hay una del 2003 en CG, está terrible. O sea, termina con Spider-Man, no, con Peter renunciando al traje y echándolo al mar en un maletín, me acuerdo. Y creo que el problema es que pues, mucha gente no quiso ver la de Green Lantern por la película es que fue muy decían terrible. Que sí, no les llamaba la atención. Y también la animación es muy. Sí, y la animación es muy buena. A ver, ¿algo más? Pero bueno, es un accesorio que a mí me encantó. Dilo. El gatito Fineas nos dice. ¿Ves? Un día va a venir el gatito Fineas. Espero que te caiga bien. Sí. Porque te gustan los gatitos. Tiene que venir el gato Fineas. Sí, dice que quiere venir para tomarme fotos. Porque yo siempre me quejo amargamente de a que mí también me va a tomar fotos. Cada vez que me toman fotos en esta estación me veo horrible. De hecho, la última foto que Lorna subió, Oscar, mejor dicho, Logan Navoa, dijo que me parecía Bane. Porque como tengo el micrófono juntito a mi boca, me está tapando la boca y dice, yo me pareces Bane. Le digo, es Lorna burlándose de mí. Porque Gustavo y Bernardo aparecen preciosos en la foto. Hasta se ven más sexys que yo. Pero yo, bueno, es horrible. Pero bueno, así se venga Lorna por todas las cosas que le he hecho. En una vida pasada, porque yo le he tratado como diosa en esta vida. Con mucho cariño, sin duda, ¿verdad? Lorna nomás se ríe, sí, claro, se está ignorando, está dando el avión. Te queremos mucho, Lorna. A ver. Hola a todos. Hace tiempo que no los escuchaba en vivo. Saludos gracias. A Lorna y a Carla y un enorme abrazo a todos los demás. Ah, gracias. Tengo una pregunta. ¿Podrían hablar un poco de Havok? Havok. El hermano de Cyclops, su nombre es Alex Summers. Okay, no se pronuncia. ¿Quieres decirnos algo acerca de él? ¿Sabes algo de él? De X-Men First Class salió. No, pero antes de eso, su historia, su origen. ¿Quién es? Origen, pues como dijiste que era hermano de Alex Summers. Y yo lo único que me acuerdo de esta serie de X-Men Evolution es de que perdieron a sus padres los dos en un accidente de avión. Exacto, su papá estaba manejando, llegan una nave Skrull, no estoy jugando, llega una nave Skrull. Eso no lo pidieron, creo. La nave Skrull hace que explote el avión. Ajá. Raptan al papá y a la mamá y se los llevan al espacio. El papá se vuelve, no estoy jugando, un pirata espacial llamado el Corsario. Y tiene un equipo de piratas espaciales llamados los Star Jammers. Ajá. La mamá es violada y asesinada por el hermano de Lilandra Neramani, la novia del Profesor X. Y ellos dos están en el único, ¿cómo se llama esto? Paracaídas. Se lanzan el paracaídas. Cuando caen del paracaídas, se golpea la cabeza a Cyclops y por eso no puede controlar y nunca podrá controlar sus rayos ópticos por este golpe en la cabeza. Uh-huh. Son metidos en un orfanato, los separan y crecen aparte. Se queda mucho tiempo en el orfanatorio nuestro buen amigo Cyclops y hasta que es llevado a la mansión X. Uh-huh. Y en el caso de Havok, él sí es adoptado y todo eso y crece normal hasta que uno de sus profesores en la universidad descubre que su capacidad de utilizar rayos cósmicos lo puede ayudar a transformarse a él y en el monolito viviente. Okay, entonces captura a Alex y es cuando finalmente los X-Men liberan a Alex, descubren que son hermanos y se vuelve miembro de los Hombres X. Ajá. Al mismo tiempo, Polaris estaba saliendo con Iceman. Cuando Polaris ve a Havok, corta con Iceman y empieza a andar con Havok. Y ¿Polaris no es la hija de Magneto? Sí, exacto, era la hija de Magneto. En ese entonces no sabía que era la hija de Magneto. Después descubren que es la hija de Magneto. Después que no, después que sí, después que no. Ajá. Después que sí, después que no. Y sí. Y finalmente sí. Entonces resulta que después ellos dos se vuelven pareja y dejan de ser miembro de los Hombres X porque ya no les interesa. Uh-huh. Más adelante, obviamente, Havok se vuelve miembro de los Hombres X. Está siendo poseída Polaris por una ente maligna mutante. Uh-huh. Y se vuelve mala, pues se vuelve buena. Empiezan a ser miembros de X-Factor. Y lo que más puedo decir, lo que más me encanta. Ya te estás durmiendo. No, no, no. Ya te aburriste, Nancy, porque estás bostezando. Pero cómo te dije que ser. Te dije que era demasiado. Es yo asombroso. No sé, estás hablando. Genial, No me cabe en la cabeza el asombro de saber. Digo, ¿qué pasó? ¿Son fanáticos ustedes? Bueno, no, ¿qué? No, no fanáticos, es un insulto, ¿no? ¿Cómo están tan documentados, tan empapados de todo esto? Bueno, que alguna vez los he leído los cómics que mencionan, pero no para que se me queden en la cabeza. Bueno, ustedes, qué bárbaro. Usted tiene que entender una cosa, señor. Es que no tiene vida social, por eso. Es que pero me gusta nada más. Cuando careces de vida social, cuando no tienes amigos, cuando no tienes ¿cómo? Nada. ¿Cómo? Y lo único que tienes son tus cómics. Haces lo posible porque, pues. Ya no, lo más importante. Pero no llores, no llores. O sea, lo más importante en tu vida. Entonces, algo que me gusta mucho del personaje de Havok es que él siempre se está comparando con su hermano. Porque su hermano es el mejor líder de los Hombres X. Ha cargado el peso de los Hombres X constantemente. Y ahorita han pasado cosas muy interesantes con el personaje. Creo que Arte ya no se compara con su hermano, ¿verdad? Ahora quiere superarlo, ya no es un modelo a seguir. Ahora quiere ser lo que su hermano era, no lo que su hermano es. Entonces, había algo muy bonito, es que Cyclops siempre tiene que utilizar sus lentes de rubí cuarzo, uh-huh, o cuarzo de rubí, para que sus poderes no salgan de control, o tiene que usar su visor. Ajá. Alex no tiene que usar nada de eso, él puede controlar su poder, pero sin embargo él tenía como una máscara especial que nomás que era toda el rostro abierto, nomás como digamos le cubría un poquito de la frente, uh-huh, y los lados del rostro y un poquito del cuello, y se dio por siempre usarlo porque era esta, uh-huh, necesidad de compararse con su hermano, de siempre estar listo para lo que sea, uh-huh, siempre tratar de emularlo. Y eso le estaba creando una gran inseguridad. Y eso logró que se rupturaran las cosas con su novia, Polaris, que también ella estaba teniendo problemas de identidad física, porque de niña era gordita, como suele pasar de vez en cuando. Subes de peso, logras bajar de peso y constantemente te estás cuidando, ¿no? Entonces ella no se podía controlar. Entonces hicieron cosas muy bonitas con esos personajes. Ajá. La mejor manera de conocer a este gran personaje llamado Havok. Es en un cómic de X-Factor, escrito por Peter David, uh-huh, dibujado por el gran Joe Quesada, uh-huh, ahora editor de Marvel Comics, donde editor de Marvel Comics, donde Doc Samson los entrevista y psicoanaliza a los personajes. Ese número lo hemos comentado millones de veces y nunca se me acuerda el número. Sé que fue el número 90 y tantos. Entonces, léanlo, por favor, es excelente. ¿Algo más? Y la película también. Antes de irnos a nuestro segundo corte musical. Ok. Regreso después del corte musical, dice. Ya notaste, Nancy, que también Carla se aburre cuando empiezo a hablar acerca de cómics. No, solo sí. Hola, Lorna, Carlos y los demás. Wow. ¿Qué nos dice Santiago Conecos. Directamente desde León, un saludote a nuestro. Yo no puedo estar así si Lorna no me manda un saludo personal. ¡Shazam! Okay. Lorna, le mandarás un saludo personal a nuestro buen amigo Santiago Conecos. Date la vuelta en lo que hacemos la próxima pregunta y te le saludas. Ok, la próxima pregunta es: saludos yo y sus magníficos amigos. Ah, muchas pues gracias. Tenía, yo creo que ya no. ¿De qué va a ser el crossover de DC, Depredador, uh-huh, y Alien, y en específico Batman antes de la mano? Ante la mano. ¿Qué? En específico el de Batman de antes. Antemano, gracias. Muchachos, así le oye. Nena, mejor vamos al saludo en lugar. A ver, vamos al saludo de Lorna, la bichita. Saluda, por favor, ya, Santiago. Y ahorita ya me comen. Saludos, Santiago. Que te vaya bien. Con mucho amor, con mucho amor. A ver, léete otra vez la pregunta. Hay que interpretar. A ver, dilo otra vez. Tenía una pregunta. ¿De qué se trata el crossover? ¿De qué se va a tratar el crossover de DC, Depredador y Alien? En específico, el de Batman. No. De antemano. Es que falta una coma ahí. De antemano, gracias. A ver, okay. Yo creo que hay que hacer tres cosas. No. Aquí lo que tienes que hacer es volver a escribir la pregunta y escríbela bien. Ah, bueno. Esta vez no estoy tan. Porque está como que son como tres preguntas dentro de una. Porque está preguntando de cómo será el crossover de DC. Ajá. Lo de Trinity War, ¿no? Puede ser el Trinity War, pero también puede ser Throne of Atlantis. O también puede ser. The First. Sí, sí. O también puede ser esto de, ¿cómo se llama? The First Lantern, que se viene. O va a cerrar ahorita. Rise of the Third Army. Ajá. ¿Estás bien, Nancy? Te estás burlando de Carla, ¿verdad? De que no sabe nada. No, estoy compartiendo su desdicha, el estar aquí Y todavía falta una hora. ¿Me empezó a quedar? Pero quería venir. No, hombre. No pasa para nada. La próxima ahorra y te compro mejor un regalo. Es que le había dicho que sí. No tenía dinero porque tenía que reponer mi credencial y me cobraron 180 pesos por una reposición de plástico miserable. Por eso. ¿Es para que no la pierdas otra vez, compañero? No, sí, sentido. Por eso hay que ser diseñadora, te la diseñes tú y la imprime. De hecho, sí, estoy en curso de Photoshop, pero no tengo la impresora de plástico. Ah, ok, bueno. Eso es lo que no tengo. Pero bueno. ¿Encuentras? La encontraré como unos 50 mil pesos, ¿no crees? Mira, te vas a chabacano. Ok, ya estuvo bien. Estamos hablando de cómics, por favor. El avión. No, de impresiones. Pero perdóname por ser tan extenso en mis explicaciones. No te preocupes. Trato de ser breve, pero no he podido. En 25 años no lo he logrado. ¡Me aburro! George. Sí. ¿Cómo se llama la persona que ganó los otros dos cómics de Nombre Araña? Jordan Hershey. Ok. Ya están arriba las fotos de los cómics que se pueden ganar. Y ok. Después del corte nos vemos las tribus. Me parece perfecto. A ver, nena. Manda. Nos vamos a volver a mandar la pregunta porque no sabemos muy bien. Acerca de Depredador y Alien, no he oído absolutamente nada. No lo he oído eso anunciado. Y además son cómics de Dark Horse más que nada. ¿Los has leído? Algunos, y algunos son buenos, algunos son malos. Siempre. No puedo decir. Todos son buenos. Lo que te puedo decir es que el de Aliens contra Stormwatch, excelente. ¿Has leído uno de Judge Dredd contra los Aliens? No, pero leí uno de Batman contra Judge Dredd, Judgment on Gotham, excelente. De nuestro buen amigo. Es donde le dice, que ¿por qué te vistes como muchachos haciendo tu propia justicia? En que no sé qué, algo así, ¿no? No lo recuerdo porque lo leí hace mucho tiempo, pero recuerdo muchas cosas de que, y más que nada recuerdo que es buenísimo, dibujado por Simon Beasley, excelente. ¿Qué les parece? Ahorita nos tomamos un pequeño break, respiramos un poquito, tal vez trato de comer algo porque me estoy muriendo de hambre. No tuve tiempo de comer antes de venir. Lorna, vamos a mandarnos una bella canción. ¿Nos podemos hacer ir con algo más de Victim Rush? Te estás durmiendo, literalmente te estás durmiendo, no puedo creerlo. El bostezo. El bostezo se oyó más fuerte que tu hola, ¿cómo están todos aquí? Más largo, ¿no? O nos podemos ir con algo de Justin Bieber, ¿qué preferirías? De Justin Bieber. ¿De Justin Bieber? Justin Bieber. ¿Sí? ¿Tienes ahí la de Beauty and the Beat? No, mejor vamos con algo, ¿con qué? Big Time Rush. Sí, como tú quieras, Lorna. Conste que Lorna la eligió, no yo, ni Nancy. Lorna decidió, ¿sabes qué? Yo también me estoy durmiendo en este programa. Y no tengo tiempo de encontrar a Justin Bieber. Bueno, ponlo cualquier otra canción que tú quieras de Victor Rops, todas son buenas. Entonces, nos vamos un ratito, pero regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. It feels like the music sounds better with you. amigos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía. Ya le hicimos una camita a la bellísima Nancy para que esté tranquila. Ya está el sillón, no te preocupes de nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo hambre. Espero que no te enojes conmigo después de todo lo que estoy diciendo ahorita. Tengo hambre. Gracias por estar con nosotros, en serio, a pasar tu cumpleaños con nosotros. Es un placer tenerte con nosotros. Y espero que después de esto sigas queriendo venir al programa y quieras seguir escuchando el programa. Estás siempre invitado, al igual que tú. ¿Cómo estás tú, mi querido Alex? Bien. ¿Ok? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Nomás. Sí. ¿Y vas, ya tienes las preguntas listas? Sí. Y hasta donde yo entiendo... ¿Qué nadie las va a contestar? Gracias. Son demasiado difíciles. Pero bueno, si ustedes se quejan de mí, ahorita van a ver las preguntas de quién es su amigo. Alex, ¿cuántas preguntas tenemos ahí para resolver? Pocas, ¿verdad? Afortunadamente. Creo que ya casi nada, son comentarios. Magnífico, nada, magnífico. Cuando hablemos, porque me está regañando ahorita José Miguel Alma Marquina. Me dice, ¿cómo te atreves a que yo traiga aquí a estos invitados de lujo? No los entrevistas, no les preguntas nada. Y yo le dije, bueno, es que José Miguel, tienes que entender, desafortunadamente este programa no lo hago yo. Lo hacen, los escuchas. Entonces, si ellos quieren saber quién es Dazzler, puede ser que nadie en el planeta quiera saber quién es Dazzler, pero si uno de los escuchas lo quiere saber, si uno de los escuchas lo quiere saber, pues es mi misión, desafortunadamente. Pero entonces les pido una disculpa, pero si no, no hablamos mucho con ustedes, pero bueno, ahorita les haremos dos o tres preguntas también para que la gente los conozca. Y cuando los vaya a conocer, esperemos, tengan la oportunidad de estar en La Mole, porque creo que son los mejores lugares para que nos escuchas de este programa. Ahí nos ven en vivo y a todo color y podemos platicar con la gente. Exacto. Espléndidamente. Eso creo que es una de las cosas que me está gustando mucho más de La Mole ahorita. Uh-huh. Que le está abriendo mucho el espacio a todos los profesionales de cómic, tanto americanos como nacionales. A todos los creadores está. Y eso me está encantando. Bueno, entonces ahorita déjenme leer rápidamente qué tenemos ahorita en nuestro Twitter. Creo que ya han llegado algunas cositas por acá. Quetzal dice, algo recomendable de las tortugas ninjas adolescentes. Saludos a los Teenage Mutant Ninja Turtles. Sí, efectivamente. Los juegos. No, ¿sabes qué? Mínimo los primeros 20 números originales de Peter Laird y Kevin Eastman son espectaculares. Donde sí son violentos y todo eso. Son violentos, son muy interesantes. A mí lo que más me gustó fue que la primera película que salió en los años 80, adapta muy bien las primeras historias. Le meten muchas cosas acerca de pizza y todo eso. Pero curiosamente es una muy, muy, muy, muy buena adaptación de las primeras películas, de los primeros cómics. Son bastante buenos. Okay, Jordan Hershey dice, ya escuché, gracias. Jordan Hershey está contento de que le hayan regalado sus cómics. No me revuelvan el cabello porque créanme, me tardo mucho. Yo sé que ustedes me ven y dicen, ¿sabes qué? Así es de guapo cuando se levanta, pero no, es todo un proceso hacer que me vea sexy. Rogue Raven dice, el personaje se llama David Dunn y salió en el 2000, me refiero al Protegido. ¿Ya ves? Te estoy diciendo. La película del Protegido. Gracias, gracias. La película del Protegido, según nuestra buena amiga Rogue Raven, sale en el año 2000 y David Dunn es el nombre del personaje interpretado por Bruce Willis. Manuel Gámez dice, ¿qué opinan de la nueva serie de Spider-Man, de Superior Spider-Man? Saludos a Joey. ¿Tú lo estás? Gracias, gracias. Yo lo estoy viendo. Primero, no se tiene que quejar del 700 porque estoy viendo este número de... ¿Qué era? Bueno, de estos viejos números del 518 y 517 que están con... 200 están ridículos. O sea, estos villanos están ridículos. Y la historia de ¿Qué va a decir el dibujante si está escuchando? No, el dibujante no. No, pero... Pero dilo. Sí, están ridículos. Y el punto es de que Superior, denle una oportunidad. Si leyeron todo de Dan Slott, como dijo Alberto Calvo. Beto Calvo, sí. Si lo leyeron todo, yo lo leí todo. Desde que empezó Spider-Man para mí está genial. End of Earth está bajito, pero... está... Y ahorita 700 como que... Si no sé... Si Spider-Man era un 10, End of Earth era un 5, no sé. El 700 es un 7. Okay. Así, pero sí, cerraron bien. Y ahorita con lo que están de Superior... En el 2 más o menos están con una cosa que, o sea, ni Peter Parker puede creerlo, o sea, uh-huh. O sea, sí es spoiler. Están ya las imágenes en la red. Ok. Y wow. Sí, o sea, te está gustando mucho. Te está gustando. ¿Y la serie animada Ultimate Spider-Man te está gustando? Está horrible. Plano. Para mí está horrible, ¿sabes por qué? O sea, es que me revolvieron el cabello, ahorita quieren tomar fotos, ¿están locos o qué onda? No, aléjense de mí. ¡No! Aléjense los dos de mí. Yo estoy hasta acá, yo, o sea, no sé qué. Ya, Carla, por favor, te vas a sentar. A mí lo que me encanta de Carla es que no sabe leer, pero sí sabe muy bien molestarme. Eso me encanta de ti. Gracias por hacer tu debut y despedida en este programa. Joaquín Arias Jaime dice: ¿De qué se trata Hijo Pródigo y Batman Troika? ¿Los recomiendas? No, no recomiendo ninguno de los dos. Hijo Pródigo es una historia de Robin como Batman. Mejor dicho, Ricardo Tapia o Dick Grayson como Batman. Uh-huh. Bastante malita la historia, no me gustó en lo más mínimo. ¿Y aún así con Rick? Sí, porque no dice nada. A mí lo que me gustó más fue tiempo después, cuando ya se vuelve Batman y vemos como él no está cómodo siendo Batman. Uh-huh. Y sonríe y sale en el día y hace cosas muy anti-Batman. ¿Tú estás de acuerdo en de que Batman no tiene que salir en el día? Nunca debería de salir en el día Batman. Es una criatura de la noche. Pero si sale día, deja de ser Batman. Si no, pregúntale a Adam West. En la serie de Los Ángeles del 66, es que él sí se pasó. Por su culpa le echaron el estereotipo de homosexualidad. Pero ok, también... no hablemos de eso. No abramos esa puerta a la caja de Pandora. Pero no, ya tenía todo este rollo de que Batman es gay. Pero es una tontería, ni vamos a tocar el tema. Uh-huh. Pero no me gustó para nada este cómic de Prodigal. No sentí que fue nada interesante. Y Troika es aún peor. Troika es Batman peleándose contra gangsters rusos. Porque en ese momento, en los años finales de los 80, principios de los 90, creo que los rusos eran como que los nuevos gangsters en ciudad, ¿cómo se llama? En Nueva York. Entonces les estaban hablando mucho de ellos. Pero no, honestamente, no merecen ser leídos esos dos arcos. De hecho, esos dos arcos son después de todo lo de Knight's End, Knight's Quest, Knight's no sé qué. Ajá. Entonces son bastante malos. Sí, pero no reír de eso, ¿no? Son malísimos. Pero si le quiere dar una checada, le rompen la espalda a Batman. ¿Ok? Y un tipo ultraviolento se vuelve el nuevo Batman. Azrael, sí. Era imposible que eso se volviera el status quo de Batman. Era imposible. Entonces, yo sabía que iba a regresar, pero por casi 3 años nos hicieron pensar que no. Wow. ¿3 años en serio? Sí, duró. Sí. Oye, eso sí, sí estaba bien, porque ¿qué tal si hubiera sido como hoy en día de que te lo regresan a 6 meses? No, fueron como 3 años o 2 años. Se sintió como una eternidad. Igual con la muerte de Batman, de Superman, perdón. Muere Superman. Y después vienen los 4 Supermanes. Ajá. Y etcétera, etcétera. No, fue una revivimos no para gastar mucho dinero. Sí. ¿No? No me gusta Superman. ¿En serio? ¿No te gusta nada? Aburrido. Es muy aburrido Superman. Sí, muy ñoño. Ok, ya estuvo bien. Okay. Tú, Carla, okay. cada vez que ayudas, no más perjudicas. Que le pasó una anuncio a Carla, a ver si me puede dar. Sí, sí. No, pero bueno, ¿sí? Nancy ¿dónde? Estaba diciendo acerca de No, que es muy aburrido. ¿Te aburre mucho Superman? No sé el horno a mi ventana. ¿Sabes qué? Las historias que yo recomendé. Vamos a ver si podemos conseguir una. No sé si las quieras leer, lo dudo. Pero si tienes chance, hay una historia que es buenísima, que se llama ¿Qué le sucedió al hombre del mañana? ¿Okay? Se la publicó Viv. Es muy fácil conseguirlo en español. Y es muy linda porque es la última historia de Superman. Es cuando Superman se ve pegado contra la pared por sus enemigos y tiene que tomar una fuerte decisión. Y su decisión, desafortunadamente, se vuelve tener que tomar una vida. Y el peso para Superman de eso fue terrible. También Superman tiene que elegir entre quién ama de verdad, Luisa Lane o Lana Lang. Y eso también es fuertísimo, porque llega un momento donde también el personaje se rompe, ¿no? Porque ¿qué hago? Uh-huh. ¿Cómo hago que todos, cómo salvo a todo el mundo cuando no puedo salvar a mis amigos más cercanos? Divino, cabrón, divino. Entonces ahí dices, si todas las historias de Superman fueran así, no sería tan ñoño, pero desafortunadamente lo añoñan. Uh-huh. Lo mismo como lo que hace Disney con Mickey Mouse. Quieren proteger tanto al personaje que no hacen nada con el personaje. Uh-huh. No saben qué hacer con él. Vas a Disney y no ves nada con Mickey Mouse porque no quieren arruinar la imagen. Sí. Bueno, a ver, ¿qué anuncio? Dilo. Ok. Respeten a Superman. Lord, pusiste comas y acentos y puntos. No, Carla. No, así como lo entiendo lo voy a decir, ¿ok? ya, porque si no ya no leo. Léelo. Bueno, resulta que están buscando a un caricaturista que le quiera dar vida a un audiolibro infantil. Entonces están buscando a alguien interesado. Interesado en participar en el proyecto infantil creando personajes. Okay. Me hagan llegar su sketchbook a joseroberto@locutorpublicitario.com.mx. Otra vez. joseroberto@locutorpublicitario.com.mx. Me parece. Muchas gracias. Ya saben, jóvenes, si ustedes necesitan trabajo, ya tienen trabajo haciendo libros. Sí, qué bueno, sí. De hecho, están muy ocupados haciendo otras cosas. No, claro que no. Siempre hay espacio para más. Mientras haya trabajo, todo bienvenido. A ver, señores, me está viendo feo José Miguel. Y de hecho, déjame empezar. Ya que te gusta poner el caos. Dilo. Te voy a contar que René es el director de una escuela de dibujo. Ah, ok. Él tiene una escuela de dibujo con otros amigos, con los Cold War Comics, que ustedes, muchos de tus radioescuchas los deben conocer. Y si están interesados, René da cursos. Él va a dar más detalles, pero yo voy a dar los datos finos. Él va a hablar un poquito. Esto es en Ayala número 98, interior 8, en Colonia Vistalegre, delegación Cuauhtémoc. Para mayores informes, están en el teléfono 5741-5840 o en el 6303-6323. Entonces vamos a dar los datos con más detenimiento. Es muy cerca del Metro Chabacano. Continúa. Sí. Gracias. Bueno, señores. Un momento, claro. Servicio a la comunidad. Se está buscando. No es cierto. Padece de sus facultades mentales, como de un 80, güerito. Dice tener 25 años. Responde al. Dice tener 25 años. Responde al apodo de Joy. Tú quieres contar una historia el día de hoy y no la has hecho. Hasta que no cuentes esa historia, no creo que padece de sus facultades. No creo que nada salga de más de tu boca. A ver, señores, por favor, es momento de brillar. ¿Qué nos quieren decir? Shine up, shine. A ver, ¿qué les gustaría contar primero? A ver, ¿qué les gustaría contar? Experiencias. Ya nomás complementar estas experiencias, como en mi caso de argumentista. Sí, sí, sí. Y y más o menos platicarle a la gente que, dime, que lee este tipo de historietas, que nuestro trabajo es muy, muy bonito, la verdad, para nosotros. ¿Sí, sí? Es algo que con lo que nacemos. Yo nomás quería comentarle a algunos a tus radioescuchas. Adelante, sí. Que en mi caso llevo 25 años escribiendo guiones o argumentos. Y creo que, bueno, del más conocido que se ha publicado es El Pistolero, que es una más o menos como un fusil del pistolero de Robert Rodríguez. Ah, ok, ok. Además, que es un. Sí, era el mariachi. Sí, el mariachi. Fue idea del editor. A mí me invitó a participar y yo le di el perfil y más o menos. Fue un personaje que gustó mucho a la gente. E incluso hay algunos que lo siguen pidiendo para que se publique otra vez. Esperemos que el editor lo escuche y quiera ganar un poco más de dinero y me pague mis regalías, sobre todo. Y actualmente estoy ahorita trabajando para Libro Vaquero. Ok. Que es uno de mis máximos. Y se sigue vendiendo muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es un clásico también. Yo desde que me decidí a dedicarme a escribir, yo siempre dije, algún día antes de que me muera, quiero escribir el Libro Vaquero. Okay. Quiero escribir bien y creo que es lo que mejor me sale o lo que menos peor escribo. El viejo oeste americano, el vaquero me sale bien. Okay. Creo que me sale bien y a la gente le ha gustado. Entonces, a los lectores del Libro Vaquero pronto verán algunos guiones míos ahí en esa revista y estoy seguro que todavía hay mucha gente que lee esa revista, que ya es un clásico y que siempre se va a quedar en la memoria de todos los demás. Muchísimas gracias. Fíjate, yo que ahorita que comentaba Chimal de Pistolero. Sí, sí, sí. Esta historieta, la gente la ubica porque fueron hechas las portadas y varios de los interiores por Rafael Gallur. Rafael Gallur, que es uno de los mejores portadistas de México. Pero ¿cómo combinaron el equipo? Y si nos puedes platicar cómo nace el personaje, ¿por qué te invita a Germán Flores? De Tucán, que de hecho, fíjate que Joy nos va a regalar un chambeador. Ahorita vamos a platicar eso de la chambeadora que va a regalar. Que no la puedo decir, sí es cierto. La revista que va a regalar Joy. Platícanos cómo surge este equipo y cómo surge la primera historia de Pistolero. Bueno, precisamente creo que Germán Flores, que era el editor en turno, vio el mariacho, el pistolero de Antonio Banderas. Ah, y le gustó, quería como hacer una. Quería hacer algo a la mexicana. Mira, entonces ya hiciste Rambo. Sí. Basado en una película americana. Ya hiciste El Pistolero. Basado también en algo, una película. Yo sí, cuando me invitó, la verdad, lo tomé con reservas porque dije, no, es que lo estamos fusilando. O sea, no, pero vamos a inventarlo, vamos a hacerlo a la mexicana. Entonces vamos a hacerlo a la mexicana. Yo le llevé un esbozo. Sí, sí. Una sinopsis y todo eso. Entonces el señor Rafael Gallur, que es un dibujante de primera, y aquí está nuestro René del Valle, que así es, de lo mejor que hay. Entonces él hizo el dibujo del personaje y pues no era precisamente como yo lo había visualizado, pero a Germán, que es el que pagaba, era el del dinero, pues le gustó y entonces lo que él dijera, ¿no? La regla es la regla dorada. Al que paga. El que tiene el oro, manda. Paga más. Hace las reglas. Entonces yo me dice, o sea, quiero que me traigas una historia, pero con mucha acción. Trepidante siempre es. Él, porque me invitó a mí, porque según él yo hacía muy buenas historias de acción y de aventuras. Le llevo la sinopsis, le gustó mucho. Entonces, ¿sabes qué? Tú vas a hacer los guiones y el maestro Rafael Gallur va a hacer el trazo. Las portadas. y de ahí fue cuando como nació el pistolero. Y nosotros, bueno, yo la verdad no quería hacerlo, no tenía muchas ganas de hacerlo, pero ¿cuál fue la sorpresa de todos? De que a la gente, incluso del mismo gremio, les gustó mucho este proyecto, la idea, y se vendió bien. Después, pues por ahí hubo algunos malos manejos administrativos, como siempre, y el personaje se murió por ahí en el 125. Al menos se editaron como 125 números durante 5 o 6 años, y le gustó a la gente. Y algunos perdidos por ahí todavía exigen que regrese a ser publicado. Me parece perfecto. Okay, va. ¿Y ahora, señor René, algún comentario? Pues un comentario. Para que la gente quede pensando con usted. ¿Qué podemos decir? ¿Alguna anécdota interesante? Anécdota, hay miles y miles. Uh-huh. Fíjate, casi 47, 48 años de carrera dibujando en todas las editoriales, de alguna manera. En este momento, después de haber tenido trabajo ininterrumpido, llevo casi 6 meses de estar sin dibujar una historieta. Ok. Estoy trabajando, como acaba de decir el compañero, en una escuela de dibujo y haciendo a la vez algunas cosas para una nueva historieta que aquí el compañero Chimal, si todo se concreta, va a funcionar. Es de aventuras de espacio, futurista, etc. Ciencia ficción. Pero aparte de eso, pues todo está dado para mí porque he estado realizándome en el dibujo a Dios dar. He estado feliz siempre trabajando con gente maravillosa como editores, como en las editoriales, con compañeros fabulosos como Chimal, como todo el señor Sixto Valencia, etcétera, etcétera, etcétera, que todos tenemos bastante en este mundo de la historieta que contar, ¿no? Son anécdotas maravillosas. Pero ¿qué puedo decir de mí que la gente no sepa ya? Algunas gentes que ya no sepan de mí, porque si hablo por mí es como ser vanido, tener un cierto dejo de vanidad que no quiero que quede asentado en eso. Lo único que sé es que tuve la fortuna, como les repito una vez más, de haber participado en revistas de éxito, principalmente la famosa de Calimán, El Hombre Increíble, y otras que se escapan a mi memoria, como Orión, o El Atlante, que era muy buena, Starman, Starman. Y estaba también, algunas veces tuve la oportunidad de dibujar en Águila Solitaria. Originalmente el dibujante era el señor Cabrales. Y ahí la llevaba yo. Siento que se haya acabado todo ese tiempo tan maravilloso. Porque creo que todos los que quieren dedicarse al dibujo nos envidiarían de alguna manera por esas oportunidades que tuvimos. En la historieta mexicana tuvimos precedentes maravillosos que nos nutrieron siempre. Y qué bueno que dejamos modesta o grandemente o poco una huella en la historieta antigua mexicana. Hay nueva, que viene con nuevos bríos, como les acabo de decir, en la que vamos a tomar parte, pero depende de nosotros y de ustedes como público el aceptar o rechazar, para que nos exijan y nosotros seamos capaces de renovarnos y hacer las cosas cada vez mejor. Me parece perfecto. ¿No? Desafortunadamente, hablando de cosas que terminan, se nos está acabando el tiempo, solo tenemos media hora. Entonces ya nos tenemos que lanzar. A lo que sigue, sí. De hecho, desafortunadamente, nos tenemos que ir. Lo que vayan a regalar, hay que regalarlo. Y tenemos que también. Ipso facto. Y también tenemos que decir quién es nuestro ganador de la trivia de los cuatro números de Uncanny X-Men. Caliente. Entonces, vamos a ver a quién tenemos aquí. Tenemos 7 personas que concursaron. Tenemos a Oscar Ortega, ¿qué se llama? Mejor conocido como Logan Navoa, Manuel Gámez, Luis Ángel Flores, Joaquín, Efecto Amalgama, Jordan HT, que ya se ganó los dos cómics que nos trajo José Miguel, y también Andrés Navarro. Curiosamente, aquí checando las horas en las que recibí los correos a mi correo electrónico, que es carlosjoymoises@gmail.com, podemos ver que Andrés Navarro es el ganador, poniendo las siguientes respuestas. Que Carla hoy en día se lo sabía. La primera, el primer equipo de North Star se llama Alpha. Dios mío, ni con acordeón puedes, Carla. Alpha Flight. Eso. Ya me la sabía. A ver, esa tal vez no te la sabías, pero la segunda sí te la tenés. Tienes que saber cuál es la relación entre Kane Marco, alias The Juggernaut, y Charles Xavier, alias el profesor Javier. O sea, obvio, son hermanastros. Ah, efectivamente, son hermanastros. Son efectivamente hermanastros. Y mira, la próxima pregunta es tan simple, es tan fácil, que hasta Nancy se la sabe, ¿no? Y esta era, ¿a qué se dedicaba Stacy X antes de ser miembro de los Hombres X? Era mujer de la vida galante. Exacto. ¿Estás de acuerdo con eso, Nancy? Era chambeadora. Era una prostituta, efectivamente. Trabajaba en el rancho. Estaba bromeando. Trabajaba en el ex ranch. Es que ella tiene como que una capacidad de feromonas, ¿no? Entonces puede hacer que los hombres crean que están teniendo la mejor experiencia del mundo cuando ella nomás les está diciendo, hola, ¿cómo están? Y ella como puede controlar ese tipo de cosas. Entonces ellos pues pueden tener ese tipo de momentos, aunque no sean tan bien realizados. Andrés Navarro, un aplauso para Andrés Navarro por saber todas las respuestas y contestar tan prontamente. Y ahorita es momento de brillar, Alex. Ok. ¿Ya tienes las preguntas? Sí. Perdón, es que yo sé que estamos en la radio y ustedes no están viendo nada de lo que está sucediendo, pero Nancy hace cada cara ahorita. Cuando dije que solo faltaba media hora para irnos, dijo ella, finalmente. Después cuando dije, ya es hora de que Alex brille, dice, me voy a dormir. Es buena actriz. Sí, sí, sí. Gracias por ser con nosotros, en serio, te lo agradezco. Ha sido un placer tenerte aquí este día, espero que regreses pronto. Dudo que... Pero bueno, Alex, es un momento de brillar. Por favor, dinos cómo vas a regalar estos números dibujados por Todd McFarlane. Todd McFarlane. Escritos por Todd McFarlane. Escrito. Donde aparece Wolverine. Wolverine. Y también sale el Wendigo, por ahí veo. De hecho, ahí se llama Glotón. Y tenía 20 años que no decía que se llamaba Glotón. Me parece perfecto. A ver, ¿cómo vas a regalar esto? Tú no lo sabías porque eras muy chico. Demasiado jovenzuelo y además lo leía en Estados Unidos. Pero bueno, gracias. Dime, ¿cómo vas a regalar estos cómics? ¿Cuáles son las tres preguntas? Las tres preguntas. Dilas. Lo primero que quiero que me digan es son los números 519, 520 y 521. Lo que quiero que me digan es en qué año salieron estos números. Segundo, como había dicho Joey, claro, en estos tres números aparece Wolverine. Wolverine. Pero ¿contra quién pelean? Pelean. Okay. Ya lo habían dicho, pero ¿contra quién pelean? Exacto. Otra vez. Ajá. Y ya para la tercera, sí. Encomiéndense a Dios. A ver. Todos sabemos que los cómics que estamos comprando ahorita es tamaño cómic. Exacto. Pero estos que salieron de... ¿Qué editorial? Novedades Editores. De Novedades Editores. Sí. Tienen un tamaño específico. Quiero es un tamaño más grande. Es un tamaño más grande que el cómic normal. Quiero que me digan cómo se llamaba ese tamaño en ese entonces o en este entonces. Sí, sí. ¿Cómo es conocido ese tamaño? Como pista, les podemos decir que es un legado que nos dejó Novaro. Ya. Bueno, entonces para todas las personas que quieran aventurarse a responder esas preguntas muy difíciles, sí, lo pueden hacer en Carlos, yo y Moisés. Cuando estoy dando la donde lo tienen que mandar las respuestas, pues obviamente silencio por favor. Carlos, yo y Moisés @gmail.com. Entonces nos tienen que decir en qué año salieron esos tres cómics, contra quién se pelean los dos personajes y para cerrar cómo se llama el tamaño de esa publicación. Ajá. ¿No? A ver, y tienes un cómic de Team 7 y un cómic de Bone. Ajá. ¿O quieres que te ayude con las preguntas? Sí, porfa, es que no. Súper, súper simple. Bueno, en teoría, en el Facebook pusimos que Nancy, como es su cumpleaños, nos iba a regalar el Team 7. Ah, ok. No sé si ya tengo una pregunta. ¿Tienes alguna pregunta, nena? No. ¿Algo de Big Time Rush? ¿Cómo se llaman los miembros de Big Time Rush? La pregunta de Nancy, aparentemente, según Carla, es ¿a qué hora acaba esto? Entonces, nomás tienen que nomás tienen que escribir a carlosjoymoises@gmail.com y decirnos cuánto a qué hora se termina este programa y se ganan un Team 7 número 2. Y para Bone, lo único que tienen que hacer es igual escribir. Bone lo regala Carlita. Carla, ¿vas a regalar Bone? Sí. ¿Con qué pregunta vas a regalar Bone? ¿Cuántos gatos tengo? Si visitan esa es mi pregunta. Si visitan ¿cómo se llama tu correo? Tu Facebook, podrán ver tu foto con todos tus gatos, porque es como la señora de los gatos. Tienes varios. Dos. Entonces ya les di una pista. Entonces pues bueno, lo has ya contado a mis amigos. Muchísimas gracias, Andrés Navarro, por participar. Y bueno, algunas últimas preguntas antes de cerrar este programa, porque está a punto de hacerse jarakiri. Falta el Calimán, el Pistolero y la revista que no quieres decir el nombre. ¿Qué te parece si hacemos de esta manera? La primera persona que escriba a Carlos, yo y Moisés diciendo yo quiero el Pistolero, se la lleva. La primera persona que diga yo quiero el Chambeadoras, se lo lleva. Pero y la primera persona que diga sí, pongo. Y entonces marcas estos fuera, pero ahorita no, ¿eh? No. Estás diciendo. ¿Por qué no que hagan una pregunta? Porque no tenemos tiempo. O sea, ¿quién te entiende? ¿Por qué dices que tengo que decir algo rápido? Hagan una pregunta, señores, a ver. Bueno, para la persona que quiera llevarse el Pistolero, es muy sencilla. ¿Cómo se llama el hermano de del villano que se enfrentó Joe Caborca en el primer número. Se llama Langosta, pero ¿cómo se llama su hermano que apareció en números posteriores? Perfecto. El hermano de Langosta, que era líder de los bichos. Eso es para ganarse un pistolero. Un pistolero, sí. Perfecto. ¿Para ganarse un Calimán? De la saga de Karma, ¿recuerdan qué número de episodio del serial es donde aparece Karma venciendo a Calimán en el Tíbet, en el monasterio de los monjes budistas? Es muy simple. Muy simple. ¿Qué número es el del serial? Y nada más. Me parece perfecto. A ver. Oye, vale la pena porque va con las firmas de los maestros. Perfecto. ¿Tu pregunta? Bueno, la revista, que tú no quieres decir su nombre, pero que Carlita Valera, lo que ya está ahí en el Twitter. Perfecto. Fíjate, ¿cómo se llama el editor de esas revistas? Okay. Y en Artes 9, esta se las vamos a regalar. Okay. Pero en Artes 9 está la aplicación para descargar el número 1 de forma virtual. Okay. Yo ya la descargo y ya la trae en su teléfono. Okay. Ya, es todo lo que digo. Y Carlita tiene algo para ti precisamente de la revista que no quiere decir su nombre. A ver, dímelo, Carlita. Dice, José Luis nos dice ¿cómo es que no quieres leer el nombre del cómic de Chambeadoras y quieres que yo cuente la historia de chica con chica? A ver, ¿cómo? Porque pues Chambeadoras no me interesa, pero ver, pensar a ti besando a otra mujer me interesa mucho, no sé por qué. Son las que tal vez porque te conozco y eres real. En cambio Chambeadoras pues es más son pinturas. Pero entonces, cuando la estabas besando, ¿qué sucedió? Me di cuenta que tenían razón los hombres al decir que con el alcohol las chicas se ven más guapas. ¿Estaba fea además? Al otro día vi en su Facebook. Estuvo horrible. ¿Besaste una chava fea? Sí. Ya mataste toda la historia. Sí. Destrozaste toda la historia. Se lo merecen. Se lo merecen. Pero me habías dicho que estaba bien bonita, ¿nomás fue puro cuento? No, el alcohol la hizo ver bonita. Sí, el alcohol. El otro día hasta dientes amarillos tenía. No, te voy a decir una cosa, Nancy. Ella me besó a mí. Este es el ejemplo que no quiere seguir. No quiere, sé más como Lorna, mira, una mujer tranquila, normal, seria, con novio, contenta, feliz. ¿No te aburres aquí? Ay, ya se descoció. ¿Cómo sé que tú pusiste el mal ejemplo? Ay, no, os quiero decir una cosa. El dolor de corazón que me acabas de causar es horrible. No, no importa, no pasa nada, no, ya lo dijiste demasiado tarde. ¿Qué preguntas más tenemos, nena? A ver, Juan Ger. Juan Ger. Sí. Dice, ¿recomiendas comprar La Noche de los Búhos? Sí. Curiosamente solo recomiendo comprar los títulos de Batman y los de Nightwing. Ferguson pregunta, ¿cuánto falta para que se termine el cómic de The Walking Dead? No, creo que nunca va a acabar. Es muy bueno Robert Kirkman y mientras haya fans del cómic va a continuar. Y ahorita que ya salió la serie. El tomo 2 ya salió. No, y ya salió la serie. Ah, sí. Entonces es imposible que termine y también lo pueden conseguir en español por editorial Kamite. Kamite, entonces de esa manera nunca... Sí, pero si me va a seguir saliendo el cómic de Walking 150 Dead. Pesos, señores. Si les quieren vender a 200, mándelos al diablo porque no cuesta eso. Me parece perfecto. ¿Qué sigue? Genial, ya no tenemos preguntas. Ya no tenemos preguntas, pero yo tengo. Cierra el software chat para que no pase. No respires todavía, no, Nancy, porque todavía hay algunas preguntas más. Ah, faltan 20 minutos. Todavía falta, nena. Relájate. Las preguntas que recibimos la semana pasada las tenemos que contestar, lo siento. No podemos hacerlo de otra manera. Y va de la siguiente manera. Juan H. dice, lo bueno de ser pobre es que uno tiene que cuidar mucho lo que compra. ¿Vale la pena comprar el nuevo Daredevil? ¿Namor trabaja para el Doctor Doom o viceversa? Bueno, Daredevil de Mark Waid es importantísimo comprarlo. Es un excelente, excelente cómic. Cómprenlo, es muy, muy, muy divertido. Doom y Namor trabajan juntos de vez en cuando para destrozar la Tierra y destrozar el mundo y tomar el control de la Tierra, pero no alguien es superior al otro. Ambos son regentes, ambos son reyes. Uno es rey de Latveria, otro es rey de Atlántida. Creo que es muy fácil saber quién es rey de quién. Uh-huh. Entonces son como que amigos porque se ven como ambos. No, se tienen, reyes. Que, tienen que ser amigos por nada más para molestar. Y además se quieren dividir el mundo. Uno quiere conquistar todo lo que es la tierra y otro quiere conquistar todo lo que de hecho, está debajo. De hecho, por culpa de Namor, para mí nada más existe una Atlantis o Atlántida que es la de DC. O sea, Atlantis para mí, la de Marvel no existe por ese soquete que está como rey. Porque es un soquete, o sea, pues. ¿A quién te refieres? ¿Namor sí es un soquete? No, es un excelente personaje. De hecho, ahorita se volvió parte de los Hombres X. ¿Quién le dijo que fuera un X-Men? Pues es el primer mutante. Yo digo que no. Bueno, originalmente es Apocalipsis, pero eso es un retcon. No hablemos de eso. Luis Thorne dice, hablen por favor de los Blue Beetles, por favor. Hablen de los Blue Beetles, por favor. ¿Y cómo se llama el que muere en Countdown en Infinite Crisis? Por fin una canción que no es de boy bands. Pues esta vez no. Se nota que fue de la semana pasada y no de esta. Es muy fácil. Así va de la siguiente manera. Nuestros buenos amigos, los Blue Beetles. Todo empieza hace muchísimos años con Dan Garrett, que era un policía. Tiene un escarabajo azul que le da todos los poderes de Superman. Y ese es el primer Blue Beetle. Lo descartamos porque después deja de ser parte de la continuidad. El primero que es parte de la continuidad es Dan Garrett, que es un arqueólogo que está en una de sus expediciones. Encuentra un escarabajo azul, se lo pone y le da todos los poderes de Superman. Más adelante él se muere, pero le pasa el legado a su alumno y amigo Ted Kord, que es un experto en todo lo que es electrónica. Uh-huh. Él crea un traje especial, el armamento especial, y crea al Bug, que es una nave que puede volar. Y de esa manera empieza a poner la justicia. Desafortunadamente, Ted Kord se vuelve un chiste, un asmerreír durante su tiempo con Booster Gold dentro de la Liga de la Justicia. Y desafortunadamente, a través del tiempo, el personaje no se vuelve un personaje que la gente quería ver. Uh-huh. Y deciden matar a Nightwing durante Countdown on Infinite Crisis. A última hora deciden no matar a Nightwing, pero necesitaban ya matar a alguien. Alguien más o menos famoso, no necesariamente uno de los grandes tres o los supremos siete. Ajá. Pero necesitaban matar a alguien que tenía un cierto lugar en el universo DC y decide matar a Ted Kord, el Blue Beetle, que a mí más me encanta, y desafortunadamente deciden que el escarabajo no era mágico, sino era tecnológico, de otro mundo. Le llega a manos de Jaime Reyes, que se vuelve Juan Reyes. Jamie Reyes. No, es Juan. Jaime. Reyes. De lo que estoy diciendo. Jaime Reyes. Le llega a sus manos y se vuelve ya el nuevo Blue Beetle, que es el que sale en Young Justice y también en Batman Brave and the Bold. De hecho, vean Young Justice, la segunda temporada está buenísima porque hace mucho hincapié en estos de los Beetles. No perfecto. Salen de azules, pero salen de otros colores. Sí, buenísimo. Y un saludo a todos. ¿Qué sagas mutantes del universo Marvel recomiendan? Postdata, solo confirmado que ya se logró la meta de 500 likes en Facebook. Carla. Ya conté mi historia. Pero fue una historia muy mala, no la puedes cambiar. Inventar algo para que suene más bonito. Y entonces ella me tocó la pierna. Ok, y esto, tenemos a la niña que pasa. Tú dijiste que cambiara. Carla, es terrible. Pero tú eres el que provoca. Él me dijo. Además, se le quitaría un poquito la burrita. No. No está aburrida. No sabe. No. Lo que pasa es que regresó a la escuela y tiene mucho sueño porque tuvo que hacer su tarea muy rápido, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Pero tengo que llegar a estudiar para mis malditos exámenes. ¿Qué tienes examen? ¿De mañana? ¿Tienes examen? Y de matemáticas. Es horrible. Historia, la matemática. Español. Bueno. Son cuatro. Pues mira, de historia, si te preguntan acerca de historia de los cómics, te voy a poder ayudar porque ¿cómo podrás ver que en las escuelas nunca hacen eso y uno quiere apantallarlos con ese conocimiento, pero okay. No sirve. Buenas sagas de los mutantes, obviamente tengo que hablar de la saga de la Fénix Oscura, que es buenísima. También está por ahí Fall of the Mutants, que es excelente. Mutant Massacre, que es muy buena. Obviamente Avengers contra X-Men es excelente. Avengers contra X-Men Consecuencias es excelente también. ¿Qué otra podemos decir? A mí me gustó House of M. House of M, a mucha gente le gustó, a mí personalmente no, pero pues a mucha gente le encanta la historia. Y ¿qué más podemos decir? Yo creo que ya sería como, Utopía. Utopía es bastante bien. Bastante buena. Utopía es bastante buena. Dice Efecto Amalgama, dice, igual ya captura pantaló, ¿ok? Dice, igual na captura de pantalla, ¿ok? Gracias y ojalá podrán responder mi pregunta, ya que no me gané nada. Hola chicos y chicas de Comic Manía, ¿se podrían resumir el origen de Superboy Prime y cuál es el alcance de sus poderes? Durante la crisis de Tierras Infinitas en 1986, habían varios mundos. Uno de ellos era el mundo de la Tierra Prima, que era donde los superhéroes solo existían como cómics, no existían en la realidad. De ahí llega un niño del espacio del Krypton de Tierra Prima. Él adquiere poderes eventualmente cuando es un jovenzuelo. Él aprende que puede volar y tiene sus superpoderes. Y es reclutado en un número de DC Comics Presents por el Superman de Tierra 1 para pelear en la crisis de Tierras Infinitas. Desafortunadamente mueren todas las tierras, incluyendo Tierra Prima, y entonces él no puede regresar a casa y se va con el Superman de Tierra 2, Luis Allen de Tierra 2 y Alexander Luthor de Tierra 3 a un nuevo espacio, donde eventualmente se escaparán de este espacio para participar y ser el villano de Infinite Crisis. Desafortunadamente, como él existe antes de la crisis, él es más poderoso que todos los demás Supermanes. De hecho, él puede literalmente mover planetas, ¿no? Wow. Entonces es así de poderoso Superboy Prime. Y Eric de Shiro Park dice, también en estos números de Spawn, Alan Moore y Neil Gaiman. Okay. Ah, dice que también están los números de Spawn, de Alan Moore y Neil Gaiman, que son bastante buenos. Neil Gaiman escribe la primera aparición de Ángela, que es bastante bueno. Y Alan Moore escribe el número 8, que es La visita en el infierno. Solo faltan dos preguntas más, Dana, relájate, no pasa nada. Osport dice, un saludo enormes a todos, a lo mejor y lo mejor del año. Una pregunta, ¿qué tal la serie de Superman Hell on Earth y el arte que está? ¿La recomiendan? No la recomiendo porque todo lo de Superman reciente es bastante malito. ¿Lo has leído? De hecho, ahorita estoy siguiendo en el número 7 de aquí de DC México. ¿Y qué te parece? Está con Hellspont. Está interesante porque por fin cambiaron de villano. O sea, eran los monstruos de la semana y por fin cambiaron uno. Hellspont es un villano de Image Comics. Era villano de los Wildcats, creado por Jim Lee. Uh-huh. Si no es lo correcto. Entonces tiene como una cabeza flameante. Azul flameante, y es un villano de, ¿cómo se llama? Del espacio. Sí. Es un miembro de los Demon Knights, si uh-huh. Es lo correcto. Entonces, me imagino que Hell on Earth se trata con él. Se trata creo que como un bizarro o algo así. La verdad, yo me esperaré hasta que venga, no sé de qué está hablando. Se ve malísimo. Action Comics a mí sí me está gustando. Sí, sí, sí. Es el Superman que nomás tiene una playera de Superman, literalmente una playera de Superman. Es que yo me paso a pensar de que ya la están haciendo realista, o sea, porque en sí uno no va a tener ya el traje bien hecho. O sea, al principio sí, una camisa, unos pantalones, unos jeans y una capita que me vino del espacio y ya. ¿Es suficiente para ti? Sí, pues sí, porque no hay dinero, oye. Pues mire, yo no sé, yo desafortunadamente o afortunadamente nunca me cuestioné de cómo, de dónde sacaban los superhéroes el dinero para hacer sus trajes. O el talento para crearlos, porque el Hombre Araña, él teje su propio traje. Ajá. ¿Perdón? ¿Estás bien, Nancy? Sí, estoy bien. ¿Estás cuestionando dónde consiguió la tela Peter Parker? Uh-huh. Es que, y no solo eso, tuvo que hacer varios trajes, no solo uno. Y es un traje medio complicado, déjame decirte. Uh-huh. Pero bueno, me gusta más la explicación en la película. Para repararlo. Sí, es que todo el tiempo, ¿no? Sí, y luego se quejan de que no quieren armaduras. A mí me gustan más las armaduras porque son un poquito más fáciles de reparar que una que un traje en mallas. Pues, o sea, yo prefiero las mallas, pero también porque a mí me gusta cómo se siente la licra en mi cuerpo. Pero no hablemos de eso. Bueno, eso es personal. No hablemos de eso. Batidud dice, ¿cuál es la primera aparición? ¿Perdón? Es la última pregunta, pero todavía no tenemos 10 minutos. Entonces, todavía vamos a esperar un poquito más. Batidud dice, ¿cuál es la primera aparición o qué origen tienen los villanos de Batman? Clayface, Black Mask, Maxi Zeus, el Ventríloco, Sass y Firefly. Entonces, es la última pregunta, pero tiene varias partes. Entonces, ahí te va en rápido. Ok. Clayface, ese es un personaje. De hecho, han habido 4 Clayfaces. Pero bueno, creo que se refiere a uno que puede transformar su cuerpo. Resulta que, maldita sea, no puede ser que se me haya olvidado su nombre. Basil Carlo es el primer Clayface, que era básicamente un actor que utiliza el maquillaje que usaba en una película de terror. Uh-huh. Queda loco y utiliza este maquillaje para matar gente. Ok. Ese es Basil Carlo. El segundo, que es Matt Hagen. Ok. Que es el que la gente conoce. Él era un buzo. Cuando está buceando, encuentra un buque. Dentro de ese buque encuentra un tipo de barro. Toca ese barro y el barro lo transforma a un hombre hecho de barro. Uh-huh. Que se puede transformar en cualquier cosa. De ahí salen otros dos Clayfaces, que es el Clayface 3 y la Clayface 4. El Clayface 3 agarra, es un científico muy feo, horrible de hecho. Uh-huh. Agarra un poquito de la sangre de Clayface 2, Matt Hagen, se le inyecta para poder transformar su rostro y ser hermoso. Lo logra hacer. Carla, apaga ese ruido, por favor, me distraes. Y después de eso, él descubre que esta solución, aunque sí le permite cambiar su rostro, no es estable, su rostro empieza a destrozar, su cuerpo también, y tiene que matar gente para poder sobrevivir. Y finalmente, la cuarta Clayface es básicamente lo mismo que el primer Clayface, es expuesta a este barro, uh-huh, radioactivo, yo me imagino, y puede cambiar su cuerpo a lo que sea. De ahí tenemos a Black Mask, que es un hombre que, hijo, vamos a ver, es un gángster en Ciudad, uh-huh, Gótica. Se deforma el rostro y utiliza el ataúd de su padre o el ataúd de su madre para crear una máscara negra, ponérsela y ser el gángster número uno de toda Ciudad Gótica. Uh-huh. Maxi Zeus es un hombre que queda totalmente loco y cree que es literalmente Zeus. Él básicamente era un tipo, ¿cómo se llama? Era un gángster que se dedicaba a transportar cosas ilegales a través de barcos. Utilizaba barcos y llegó un momento en que creyó tanto en que era invulnerable y era todopoderoso que decide que él es Zeus. Él es un hombre griego, entonces por eso te cree en los dioses griegos. También tenemos el ventríloco, que es un hombre que está metido, lo meten en la cárcel y es muy tímido. Crea un ¿cómo se llama esto? Un muñeco de ventrílogo, uh-huh. ¿no? Y básicamente queda totalmente loco y cree que el muñeco ventrílogo es su jefe. Es su jefe y el tipo se parece a Al Capone. Y este ¿cómo se llama? Y este muñeco de ventrílogo le dice qué hacer, cómo matar y todo eso. Y dice que no es él, sino que el muñeco es el que lo está controlando. Y curiosamente, él no crea el muñeco. Lo crea uno de sus compañeros de celda y él sueña que el muñeco le dice que mate a su compañero de celda y para que él se vuelva el nuevo ventríloco. Uh-huh. Y de hecho ahorita ya hay una mujer ventríloco ahorita que también padece de lo mismo. Mister, ¿sabes? Si vuelvo a oír eso, Carla, te juro que voy a agarrar tu celular y lo voy a tirar por la ventana. Hay una persona que es Mr. Sass es un tipo que está loco, que le gusta matar gente, es un asesino en serie, y después de matar a toda la gente, lo que hace es, se corta una raya para decir que acaba de matar a una persona. Entonces, tú lo has visto seguro cuando estás haciendo matemáticas, Nancy, que pones cuatro líneas y una quinta línea alrededor a lo largo para que de esa manera decís que son cinco. Entonces, él tiene ese tipo de rayas en todo el cuerpo, donde ha marcado cada una de las veces que ha matado personas. Es bastante interesante el personaje. De hecho, sale en Batman Begins. Y para terminar, Firefly es un tipo que es un piromaniático. Está totalmente loco. Y lo que quiere hacer es que todo el mundo se queme. ¿Te parece? ¿Quién escribió lo del clan de los Clayface? ¿Mm? ¿Y él lo dibujó? ¿Y quién tiene el original mecánico de esa historia? Alan Grant, lo tienes tú. Claro. Alan Grant lo escribe, Norm Breyfogle lo dibuja y tú tienes el, ¿cómo se llama? El original. Pero bueno, señores, ya tenemos Lorna, estoy en lo correcto. Te voy a decir que mañana tu entrevista con el Mago Frank a través de artes9.com, digo, si tú mencionas con Hecho, artes9.com. De hecho, lo que iba a hacer ahorita era decirle a todas las personas qué manera nos pueden encontrar a todos y cada uno. A mí me pueden encontrar a través de Comic Manía Radio, obviamente, nomás lo ponen en Google y punto. A ti te pueden encontrar a través de artes9.com. Ahí es donde trabajo. Tenemos ya en el videoblog varias entrevistas, incluyendo las del señor René. ¿Y ustedes cómo la gente los puede encontrar? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen una página de internet? Pues sí, Twitter. En lo personal tengo Facebook, que es René del Valle Crow. Ahí pueden tenerme a su disposición de cierta manera. Y tengo la misma página web con el mismo nombre. Yo también en Facebook aparezco ahí como con mi nombre completo, José Guadalupe Jiménez Chimal. Y aparezco ahí con un traje verde. No soy ningún héroe de cómic. Simplemente soy un músico y ahí aparezco con mi traje con el que toco en es el grupo. Un Green Y antes de despedirme, quiero agradecerle a José Miguel, a todos ustedes por habernos invitado. Y quiero mandar un saludo a mis amigos y compañeros del grupo que se llama Grupo Corali. En 4 minutos termina el programa, Nancy. Ya relájate. No pasa nada. Pueden descargar en Artes 9 tu revista favorita. Ahí dice cómo. Me parece perfecto. Ya él ya la trae en su teléfono. Todos la pueden tener como él. Me parece perfecto. Y también les recuerdo que próximamente este programa va a estar en iTunes. Ya hablé con Lioco para ver qué vamos a hacer. Dice Lioco que sí se puede. Uh-huh. Entonces vamos a estar en iTunes. Y también les recuerdo que en la App Store pueden bajar la aplicación de turadioonline.com.mx y de esa manera ya pueden escuchar este programa. Algo que estoy seguro que Nancy jamás va a hacer, pero no importa. Me encantó tu presencia aquí el día de hoy. Dice acá Santiago Conecos, dice: me encantó tu mini resumen sobre Superman Prime, porque sí es la historia muy larga. Créeme, es larguísima la historia. Y hago lo posible. Y dice acá Ethereum Internet, no sé qué dice. Pone: disculpa, Don Jovi, ¿por qué no están conectados en Skype? Porque nunca nos conectamos en Skype, porque es mucho más difícil. Yo lo que prefiero hacer es siempre estar al tanto del Twitter y también obviamente de mi Facebook, aunque de vez en cuando es un poco difícil porque recibo las preguntas en el Facebook, pero no las puedo atender porque también recibo cosas personales en Facebook. Entonces, ¿qué tal si un día me pongo a leer algo personal en Facebook? Sería terrible. Al aire de las cambiadoras. Y de hecho, podrías dejar de hablar de eso. De hecho, ella contestó que es Germán Flores y se lo quedó él. Okay. Que es lo que ustedes no saben. Joey se quedó con las chambeadoras. Nadie entendió el chiste. A Manuel Gales dice: ¿quién es tu escritor favorito y por qué? Obviamente, mi escritor favorito siempre ha sido y siempre será Alan Moore, porque puede hacer cosas increíbles donde jamás pensábamos que podían ser tan increíbles, como Miracle Man, Swamp Thing, Superman, Watchmen. Agarraba cosas que uno jamás buscaba una manera nueva de contar historias que todos pensábamos que ya conocíamos. Las cosas que hizo con Superman, las cosas que hizo con Spawn, son cosas divinas. Alan Moore, sin duda, es el Shakespeare de los cómics. Lo adoro y desafortunadamente ya quedó total y completamente loco. A ver, en 10 segundos, en un grave. Minuto, explícales por qué tienen que competir por el Team 7, por el Bomb y por los Spider-Man de McFarlane. La gente. ¿Qué tienen de maravilloso? ¿Qué? No, tú diles. El Bomb, por ejemplo. No lo ok, les voy a decir qué tienen de maravilloso estos en menos de 10 minutos. De 10 segundos. 10 segundos. ¿Sabes qué tienen de maravilloso estos cómics en menos de 10 segundos? ¿Estás lista? ¿Estás preparada? ¿Están preparados? ¡Son gratis! No, okay. No. ¡Son gratis! Sí, ¡ya! Perfecto, un cómic gratis, gratis hasta los golpes. Entonces relájense, señores. Ya no tenemos, ¿sabes qué? Yo sí los devuelvo, José Miguel. Son, son las 7:58. Lorda, ya nos tenemos que ir, ¿verdad? En 2 minutos nos tenemos que ir. ¿Ya sabes más o menos en cuánto va a ser? Todavía no. ¿Cuánto va a ser la repetición? Nancy. Eso ha sido un placer tenerte con nosotros el día de hoy. ¿Te gustaría contarnos algo antes de que nos vayamos? Porque ¿has aprendido algo el día de hoy? Que dura mucho. que 2 horas y media se suenan fáciles, pero en realidad son muy largas, ¿verdad? Sí. Dime una cosa. Algo que sí me gustaría saber acerca de tu vida personal, ¿ok? Yo tuve una hermanita, ¿ok? Y al igual que tu hermano, estoy seguro que te hace a ti, constantemente le quería contar historias de cómics, ¿ok? No yo le decía... En la casa no me habla. ¿En serio? ¿No le hablas a tu hermana? ¡Qué mala onda! ¿Quién la va a cuidar? ¿Quién la va a proteger de volverse? Bucky. Esto. Bucky la va a cuidar. Sí, eso estaría súper bien, ¿sí? Bien encausado sería una divinidad. O sea, no solo. Que sí supiera hablar y leer. Un minuto. Señores, no es que es algo que me rompí el corazón de mi hermanita, pobrecita. Constantemente, bueno, además de golpearla todo el tiempo, que en serio le pido una disculpa. Te quiero mucho, Buddy. En serio, te quiero muchísimo y perdón por golpearte tantas veces. Estamos igual. ¿Sí? Estamos igual. ¡Ay, qué orgullo! No le hagas eso, vela. A ver, para todos los hombres, por favor, no se vuelvan patanes, por favor. ¿Ya cortaste? Bueno. No. Ahora ya nos tenemos que ir. Bueno, señores, ahorita hablamos. Un saludo a la señora Balboni. Nos tenemos que ir, Lorde me está cortando. Señores, ha sido un placer estar en este programa llamado Comic Manía. Gracias a todos los invitados, muchísimas gracias José Miguel. Bueno, hasta luego, sí. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! Pues muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! Aquaman, swift and powerful monarch of the ocean.